No, sí. El consultorio externo. Bueno, el psicólogo, son audiólogas. ¿De dónde se dedica? Kinesiólogo, ¿de cierto? No, no, no, no, no, no, no. De la artritis, de la artrosis, no lo sé. Reumatólogo. No, no puede ser. Pero no, no, no, no. Si dijo nada tiene que ver. No, traumatología y bueno. Acá está, el jefe de consultor de externo de ese profesor es un reumatólogo. Que no tiene ni idea de qué pasa. No, puede ser. No, tengo acá, reumatólogo. No, nada, no tiene ni idea de lo que pasa con la psicología ni con la fonología. No, la reumatología no es una especialidad en niños. Antes la radiología dependía de otra persona, pero ahora funciona de jefe. El consultor de externo es reumatólogo. Yo también le di reumatólogo, pero por ahí, por eso no es el traumatólogo. Antes le dije que la radiología dependía de Corina, de Corina, ahí tenía una más relación. Pero ahora el jefe de la parte del consultor de externo es reumatólogo. Bueno, por lo menos importante que no es uno del aire, alguien que está ahí, pero... Claro, claro. Después explicó esto de que las derivaciones o de interconsulta podían ser derivaciones de neurología, de pediatría, de fonología, de psicología y medicina laboral y externa de las escuelas o de otras instituciones hospitalarias que trabajan con pacientes entre 3 y 17 años que priorizan desde edad más baja, trabajan por el medio de aprendizaje, trastornos del desarrollo, hacen evaluaciones psicopedagógicas, diagnóstico genético, diagnóstico neurológico y también, eso que explicó acá también, las condiciones con discapacidad. Con un diagnóstico individual y grupal, que es en un caso particular, priorita el trabajo individual de tratamiento individual porque bueno, parece eso que resulta más. Que en algún momento tuve una experiencia de trabajo grupal, ¿te acordás que la contó? Sí, efectivamente. No, digamos, trabajo muy interesante. Usted dijo también que otra cuestión que caracteriza el trabajo de psicopedagogía es que ellos realizan tratamientos a largo plazo. Que no ocurre con el hospital, en realidad el hospital es un hospital de agudo donde se está trabajando con casos crónicos en tanto. Y en el hospital no se da tratamientos a tan largo plazo, a tan largo tiempo como ocurre con psicopedagogía. También dice que al ser un hospital municipal le da características particulares al hospital y se dependen del arte. Sí, y rigen por una ley, la 10.471, que es una ley provincial de la carrera hospitalaria, que no hay una firma de psicopedagogos en un colegio, ni tampoco tienen una matrícula de servicio profesional que rija su servicio profesional. Todos los cursos, el perfeccionamiento, la capacitación siempre corre por cada cuenta individual de cada uno de ellos, de ir buscando dentro del marco teórico en el que se encuentran posicionados para buscar perfeccionamiento. En algún momento, estos encuentros de supervisión aprovechaban para hacer un tipo de capacitación, pero que bueno, se ha perdido porque a veces la falta de tiempo lleva a que se pasan. Acá no, acá no está. No, no, eso dijo que había chicos. Sí, que prioricen alguna... Es una decisión, una opción institucional. Si tomar los casos crónicos, hacerse cargo de los casos crónicos, o solamente casos transitorios o agudos o no. No sé qué está en eso. No me acuerdo del nombre específico, porque hablaba de chico que estaba muy lejos y no estaba muy bien. No sé muy bien el nombre. Claro. Pero me llamó la atención porque sí, no habló en ningún momento de que se lo derivaban a otro lugar, a España. O sea, daba la sensación como que esos nenes, bueno, sus papás esperaban ahí 3 años y si no se daba el alto, tenían que ir a buscar otro lugar. Daba esa sensación. Sí. No, posiblemente lo que podría ser, no conozco el caso, es que hagan un cierre, ¿no? Hacer un tratamiento, un diagnóstico, un cierre y una derivación. Claro. Es probable que sea eso. Sí, porque no creo que sea así. Claro, no es muy común. O las preguntas del más del campo. Me encontré con esto y al campo. Bien, sí. Yo vengo de dos escuelas, una de la Loma, la 21, sí. Y de la 4 en Cortines, ahí estuve con ella, y en la otra estuve con Patricia, que la poco llegó. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estás en Cortines? ¿Qué quieres? Por el proceso. Pero nos encontramos en... ¿Cruce? Y por la otra, yo voy por el proyecto y Patricia va porque va a hacer su trabajo práctico institucional en la 21. Así que ya es un proceso. Seguimos conversando un poquito de cómo les había ido y las que empezaron hoy a ir al hospital. Ah, y yo traje esto porque... Sí, porque le tenemos contales, entonces sí. Se nos van integrando. Se los voy a dejar en la fotocopiadora. La nota que ustedes tienen que llevar no es una cualquiera, como escuché el otro día, sino que es una, estas, les voy a ver si hago, nadie tiene para borrar tinta, ¿no? Porque tiene 2004. Pero es un tipo de nota que tiene que ser específica para el rol que ustedes, el tipo de observación que ustedes van a hacer en la escuela. Ustedes van a ir para trabajar con los equipos de orientación. Por lo tanto, no, es que cada uno lo pone. Así que, porque no está el inicio de inscripción, yo acá lo tengo porque lo trajo con Cristina, pero no sé si puede estar en otro lado, en la casa anterior al 2008 tampoco la, o sea, lo buscamos y tampoco estaba. ¿No la encontraron? No, la pedí el otro día por las, por las resoluciones de la Dirección de Psicología y tampoco la encontraron, me prometieron que iban a hablar con Rubén y la iban a... ¿Y sacaron cosas de la caja? No, no, no, de la del año pasado. ¿Y el 20 de inscripción estaba? Bueno. No, no está, de la del año pasado. Yo digo para traerlo. Pues, ¿no? Sí, sí. Yo lo saqué el año pasado, que tenía la pasada. Igual se puede sacar por internet también, de donde yo lo saqué. Pero sí, bueno, más fácil por ahí mejor. Yo lo tengo, bueno, pero hoy no lo traje. Lo que hoy traje son... Por ahí para poder dejarlo nuevamente. No, lo de reformulado porque el trabajo produce que se retorne. Yo grabé un disquete y una porque estoy imprimiendo, todavía no imprimí todo. Hay dos sobre aprendizaje, hay una sobre el equipo escolar básico. Son todas del 2012. ¿De la dirección? ¿Sí? Sí, el portal ABC y por instituciones escolares, creativos, establecimientos, y después están todas. Yo traje en un disquete todas ocho, no todas, todas, porque algunas son de accidentes de trabajo, cosas que... Dos sobre aprendizaje, una sobre mediación, una sobre negociación. No es sobre roles, el tiempo había 63, hay otra sobre... sobre... yo estoy diciendo en la de año. Sobre los roles, así que hay en el equipo escolar básico. Otra que también sobre el trabajo interdisciplinario y la cooperación, nadie se salva solo, ponen hasta el tango. Estoy haciendo cualquier cosa, no sé si es. Yo tengo acá la mitad, pero para preparar. Esto lo podemos, si vos querés el disquete, para no tener que fotografiar, ¿no se para? Sí. Mira, acá me voy a ver. ¿Alguna quiere el disquete? ¿La primera que traer una copia acá, ¿no, Rubén? Y hay que ver si las tienen. Estas son nuevas. Ahí, una posibilidad es el disquete que grabé el año pasado, hicieron así, la grabación se ve muy duplicada. Otra es que todos tenemos una dieta acá, que la tratamos también el año pasado, que es un panorama, no está toda la teoría, ¿no es cierto?, con los temas de aprendizaje y demás. Es un panorama de cómo funciona la dirección de psicología, cosas que a ustedes les convendría saber. Por ejemplo, ¿cuáles son los equipos interdisciplinarios distritales de la dirección de psicología? Entonces, lo que ustedes más conocen es el equipo de orientación básica. ¿Saben de qué se trata? El equipo de orientación escolar, ¿sí? Los EOE, O-E-O. El equipo de orientación escolar es el equipo que depende de la dirección de psicología, que tiene una inspección en cada distrito y que está conformado por una orientadora psicopedagógica, y con la orientación psicopedagógica y una orientadora social. Este equipo está normalmente está en la mayor parte de las escuelas. Hay algunas escuelas que no tienen su propio equipo y lo comparten con otras. La provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto es propio de la provincia de Buenos Aires con esta conformación. En Córdoba también hay equipos de orientación y incluso tienen mayor extensión en el sentido de que abarcan más escuelas. Y en Río Negro. En Río Negro también hay equipos por cada una de las escuelas. Yo creo que es una experiencia bastante interesante que da las problemáticas no solo de aprendizaje, sino también sociales y de comportamiento. Es muy probable que esto se vaya extendiendo. Entonces, están los equipos interdisciplinarios de distrito. Uno que se llama EDIA, que es el equipo distrital de infancia y adolescencia. Esto, si ustedes tuvieran la suerte de entrar a trabajar en la dirección de psicología, está conformado por exigencias, por profesionales, y concursan internamente al cargo. Pero ¿cómo concursan el cargo? Primero, tenés que ser una titular de los equipos de orientación de la Dirección de Psicología en el distrito en que se concursa. ¿Se entienden? ¿Es muy complicado? ¿No? Entonces, primero hay que pertenecer a los equipos de orientación. Después, ya, una vez que estás dentro del equipo de orientación... ¿Están ahí en el proyecto? Sí, no, sí, está ahí. ¿Pero no la niña esa titular estaba en la lista? se están reuniendo con la reserva que les quedó en la otra, que son dos maestras excelentes. Entonces están haciendo esto, por eso es interesante esto de que nadie se salva solo. Además que han dejado sus afectos, sus logros, entonces se están reuniendo. Y a su vez están haciendo red, porque está el distrito, pero si se ayuda a Melena, hay una zona además del distrito, ¿verdad? Entonces justo son, creo que si vos sabés bien, porque creo que conoces el distrito también. Se están reuniendo, haciendo red, creo que son entre cinco equipos, que son precisamente de zonas desfavorables. Entonces yo las invité para hablar, porque uno puede hablar mucho de lo institucional, pero hay lo de nación, y lo de con los desalientos, porque todo es humano, desalientarse, pintarse, es humano, y es honesto también. Si uno no toca fondo, no puede. Y bueno, y cómo no todo está perdido cuando se desmembró un equipo, pero queda una reserva, por supuesto que hay otra gente que quiere hacer las cosas bien, y esto de el quedarse en situación de, no sé, de déficit por la pérdida, cuando el que se fue sigue el lazo y cuando se está haciendo red, es aquello que nos ayuda, digamos, a poder superar esa situación, además de la técnica, el conocimiento teórico, metodológico y técnico. Pero hay algo que estará en los libros, pero está en los vínculos, en el vínculo con la tarea, en el estilo institucional, en las imágenes que operan, entonces, y nos dejamos aplastar por imágenes, digamos, está en, digamos, en, si ustedes toman el Castro y Fernández van a encontrar eso. Ante la dificultad, se pueden suceder muchas cosas. Un grupo se puede burocratizar, un grupo puede bajar los brazos, un grupo puede entrar en la omnipotencia, pueden pasar muchísimas cosas. Entre las condiciones que se tienen y los resultados que se logran, siempre hay un modo de trabajo, un modo de encarar las relaciones y el estilo institucional. Y entre las situaciones de adversidad o de dificultad, bueno, ¿para qué? Tenemos en la teoría, pero hablemos, van a venir a hablar gente, yo las conozco desde el proceso de alfabetización, pero digamos, es un proceso que trabaja en lo didáctico, que trabaja en lo institucional y que compromete a todos los jóvenes. En la bibliotecaria, en los docentes, en los directivos, la orientadora educacional que es la UNR, la orientadora educacional que es la UNR. Comparar, establecer semejanzas y diferencias con aquellas modalidad de trabajo que permiten las escuelas a las políticas políticas. Así que esto igual lo voy a dejar en fotocopiar ahora. Y si quieren me tomo el set y me firmo todo y lo traigo para la clase que viene en la oficina. Hay un montón de citas en empresas para que vamos. Claro, anotar lo que está. Entonces los que faltan son. Toma. Todo lo que no está. Todo lo que no está acá y lo que está. Toma. ¿Vas a poder? Y si alguno quiere tener el listet, no sé, si alguien se lo quiere llevar y mandarlo, está con todo, ¿el listet te lo llevas? Claro, porque si vos vas prácticas, ah, lo vas a entrar. Bueno, no lo vas a completar. Lo que pasa es que falta una semana, si no, no lo puede mandar durante a ustedes. No, pero a lo mejor lo podés usar. En la fotocopiadora. Si hubiéramos un listado con los mails. ¿Cómo? Un listado con los mails. Y ese ha listado la lista. No, sí, la lista no está impreso. Claro. Exacto. Bueno, pero no sí. Yo no me refería a eso. Yo me refería a que como falta una semana, a lo mejor vos los podías remitir y al cargar. Pueda venir antes. Todo, Sí, son las redes, o sí. Ah, bueno, cada de la gente que se postulaba, pues se podía postular cualquier, cualquier titular, tenía que ser educacional o social. Tiene ciertos requisitos, ciertas experiencias, cursos realizados, y demás. Entonces, cada uno se presentaba su proyecto. Y después las compañeras, todo el resto votábamos por cuál de esos proyectos. Y además había una entrevista con inspectora. Ese era el concurso. Ah, bueno. Actualmente lo que hicieron el otro día, acá en el Sánchez, tardíamente, es este, sobre proyecto, van, concursan con los inspectores y una, no sé qué hace si por propuesta previa. Lo que sé es que es un proyecto presentado y después pasan un concurso. Pero todo el mundo lo que interesa son las posibilidades que hay adentro de la Dirección de Psicología para todos aquellos que tienen un cargo, ¿no? O una profesión. Está el Centro de Orientación Familiar también, que funciona más a nivel secundario. Acá no lo sé. No, el EBIA en Mercedes funciona para secundario. Sí, infancia y adolescencia. En la práctica, para las problemáticas más importantes de secundaria básica y de bachiller, digamos. Y de pulmonar. Bueno, y este de orientación familiar funciona en general para todos, y está el equipo interdisciplinario de primera infancia. Yo tampoco está en están los tres. Bueno, esas son las posibilidades reales que prevé la Dirección de Psicología. Después en cada distrito hay un montón de variedades de posibilidades. Por ejemplo, si uno va a Carmen de Areco, seguramente que vas a tener equipos de escuela, ¿no? Equipos de orientación. Y no la variedad de equipos. Y uno último que es el orientador social referente distrital. Esto puede ser un cargo interesante, que no necesariamente para ustedes, pero se supone que es un especialista que ha hecho una serie de especializaciones, cursos, capacitación, que tiene unos cuantos años de experiencia en la Dirección de Psicología y que frente a problemáticas globales, que pueden ser muy específicas, por ejemplo, problemas de ausentismo muy grande en una escuela de campo o en una escuela de las afueras de la ciudad, bueno, se puede presentar este tipo, este profesional que es referente distrital para ver cómo resuelve la problemática. Pero siempre las profesiones y los equipos trabajan con la dirección y los equipos de las escuelas, en caso de que esas escuelas tengan su propio equipo. No es que caen a Secretaría de Salud. Eso públicamente, después ustedes lo miran, lo ven, y después se verá en la práctica qué es lo que les sirve, ¿no? Miren que se los dice esto. Esto hace al funcionamiento institucional de la Dirección de Psicología. Esta es número 2, una comunicación, número 2 del 2006. Los equipos como tal siguen funcionando. Lo que se agregó el año pasado, creo que esto podría ser interesante, es el programa de becas de inclusión, retención y permanencia. ¿Por qué van a hablar de esto? ¿No? Esto surge en la Dirección de Psicología a partir de la gran cantidad de chicos que pierden a lo largo de la escuela secundaria o al finalizar la escuela básica, Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos que lo hacen por razones económicas, que deben ayudar a sus padres a cuidar a los hermanitos. Otros que desgraciadamente están haciendo changas o pequeños trabajos. Todo esto hace que un gran cúmulo de alumnos haya abandonado la escuela primaria. como el plan nacional general es de inclusión en general, en este trabajo que ustedes tienen también, se ha ido, ya tiene el programa de inclusión tiene más de 10 años. A lo largo de estos 10 años se han ido implementando distintas acciones que hacen posible esta inclusión. Porque es muy lindo decir, incluimos a todos, pero el incluido está allá al fondo y no tiene por ahí ninguna atención, ninguna consideración especial por su problemática. Entonces, ¿cómo se incluyen a los que abandonan la escuela? Porque después vino el otro programa, todos a la escuela, después vino otro programa más específico, todos los, a la escuela aprendiendo, los grandes temas, ¿no? Ven cómo van, cómo se van de alguna manera especificando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se hace un proyecto de inclusión y no se implementan todas las medidas que hacen posible y todo y no se crean las condiciones reales para que ese chico que está en otras condiciones pueda quedarse en esa institución? Entonces se hace una de las últimas cosas es el plan de becas para la inclusión, la retención y la permanencia. Está ligado a la beca el compromiso de la familia y del chico a concurrir a la escuela. Como muchos superan la edad, se fue creando instancias intermedias, que bueno, está la escuela de adultos, pero es otro nivel. Dentro de la misma escuela primaria, que fue básica, y ahora dentro de la escuela secundaria, se fue creando como un nivel que responsabiliza a los chicos que se van a comprometer para terminar la secundaria básica, y responsabiliza a asistir a aquellas materias, vamos a suponer que abandonaron porque les quedó 4 o 5 disciplinas sin dar. Entonces hay un compromiso entre el chico y entre la institución que beca o que paga a un profesor que entra dentro de este proyecto para que capacite a estos chicos durante un 4 meses. Por ejemplo, este proyecto ha sido implementado en este segundo 4 meses para dar posibilidad a todos los chicos que tienen esa beca de terminar la escuela secundaria. Por eso hay muchísimas cosas dentro de la institucionalidad educativa. Por ejemplo, no son conocidas. Hace 2 años en Mercedes, por ejemplo, en todos los distritos que llevó a cabo, está funcionando todavía, es un programa de recuperación para que esos chicos que tenían más de 2 años o más, desfasados en edad, y que estuvieran en tercer grado, pasaban en el turno siguiente al que cursaban en la escuela a un proyecto que se trabajaba distinto, para que esos chicos estuvieran desfasados. Si ese chico durante ese año mejoraba su aprendizaje, pasaba directamente al quinto grado. También con un compromiso, depende de la dirección de psicología, y también con un compromiso familiar, ¿no? Y de la institución. No depende de la dirección de psicología, ¿eh? En el caso de Mercedes, depende de psicología, incluso funciona en el centro educativo de Mercedes. Ah, bueno, eso es otra cosa. Porque el proyecto de pasado general se creó. Es un proyecto de recuperación, ¿sí? Pero es para chicos de pasado general. De verdad que no es para todos los chicos de pasada edad. Tenía que cumplir con las condiciones de que estuviera en tercer grado y tuviera 2 años o más de pasado. Exactamente. Nosotros nos pasaba que en la escuela donde estábamos había de pasada edad en el año siguiente, que es el quinto o sexto grado, pero ellos no entraban dentro del programa. Claro, eso también se los puse en esta. Bueno, es otro comunicado. Elena, disculpame. Hacemos fortalecimiento. ¿Cómo están las estas materiales que están en la fotocopiadora? Eso no tiene acá todavía. No tiene que llevar. Bueno, eso es lo que digamos. Veo que la profesora llevó unas materiales. materiales para el rubén. Vos tenés otro acá, ¿cómo hacemos para juntar? No. El asunto es el siguiente. Una cosa es el material que sirve para que ustedes vean el funcionamiento. Y otra cosa es lo último que trae Ana María, que lo recomienda la inspectora de psicología, que es el marco teórico en el que ese funcionamiento de los equipos se van a mover. Tiene que ser llevado. Claro. Pero ese material también lo tenemos que comprar. ¿Cómo lo pedimos? ¿Va a ser el negociador? No sé si lo queríamos. Si lo queríamos. Hay esto. Si lo queremos, lo va a llevar. Hay esto. Acá la institución se está explicando. En esto es el funcionamiento a través de los distintos equipos. Aquí está toda la cuestión de los centros educativos complementarios y en la parte final se les agregué esto que estábamos conversando recién, que son el programa de fortalecimiento para los chicos de pasado generación. Es una experiencia muy linda que participamos con un proyecto de extensión con dos alumnos de inicio de la carrera que eran maestros, que se llevó a cabo en la escuela 24. El problema era que cada dirección de la escuela había formado este grupo de chicos de pasado general, bastante no, pasado general. ¿Eso lo vas a hacer en el Rubén o no? Si quieren que lo dejo, ¿qué se lo dejo? Para que se informe. Yo soy como María con los cursos de bibliografía obligatoria de la cátedra, que es la bibliografía que vamos a garantizar para los trabajos. Perdón, Elena, en la jefa de trabajos prácticos. Hay como una bibliografía de trabajos prácticos que no está puesta, porque si no, nosotros podríamos poner todas las resoluciones de hace no sé cuántos años y yo no las puse porque evidentemente este año hubo nuevas. Pero estas son de la organización. Pero por supuesto yo no estoy diciendo que no, al contrario. Ella como jefa de trabajos prácticos les está planteando algunas cosas que son orientadoras para el trabajo. Hay cosas obligatorias y optativas, yo no puse obligatorio y optativo. Porque siempre uno pone más cosas de las que efectivamente cada persona va a leer. De modo que siempre que hay una cualidad de optativo que tiene cualquier bibliografía, que va a tener que ver con aquello en lo que va a profundizar más, porque hay cosas que serían como que se repiten. Yo ahora estoy poniendo algo que después les voy a dar, entre paréntesis, me falta el apunte de la clase que nos tenemos que dar. Precisamente está planteado, como decimos hoy, que no todos vamos a aprender exactamente lo mismo de la misma manera y en el mismo lugar, que dentro de lo que es un programa básico tiene que haber cierta diversidad en cuanto a la producción de ustedes y también en cuanto a las lecturas que profundicen, porque igual el que quiere profundizar va a poder profundizar más mientras tenga los contenidos básicos teóricos, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ver que de Vygotsky en la bibliografía hay varios, de Piaget hay varios, de diagnóstico operatorio van a tener dos porque no son idénticos, pero hace a la posibilidad de elegir y al uso de la libertad de gente que se está recibiendo. Y entonces hay cosas que no leen hoy y uno las lee más adelante, porque a veces uno tiene la bibliografía, se la compra, toma ese autor hasta donde puede y uno va siguiendo por años leyendo toda su vida, ¿no es cierto? Entonces es así, a mí me parece que lo que se está diciendo Elena está bien. Sí. Creo que lo que se puede decir que es una cosa todo el marco teórico donde se hace el bosque y todo lo que se nos ocurra y lo que no tenemos y lo que ustedes tienen, me parece muy bien. Pero ellas tienen que hacer un trabajo que está orientado a lo institucional. Entonces, lo que se viene a ayudar es ese rol del psicopedagogo, del licenciado en ciencias de la educación, cómo se desempeña en lo institucional educativo. Ya en hemos este distrito, en todo el distrito de la provincia de Buenos Aires. Pero también hay en privado, hay en capital, hay en sí. Lo local, cómo se organiza en lo local. También tenemos privadas, esa es la privada, que se mueve de una manera. Claro. Por eso, lo que nosotros tratamos de plantear es qué es lo que pasa a nivel de provincia. Hoy estábamos estudiando las citas, que no tenemos que la provincia de Buenos Aires, que también en Córdoba y en Córdoba, que tienen sus efectos, tienen sus orientaciones y comunicaciones propias diferentes. Adentro de esa dirección de psicología, que es la de alguna manera las incumbres de ella, se encuentra esta variedad de roles como orientadoras o como especialistas de la educación. Entonces, me parece bueno que se tengan que plantearse cómo se mueve la provincia. Ahora es cierto, los que fueron a salud, por ahí no les interesa, pero me parece que el conocimiento es bueno, porque una cosa del trabajo práctico... Bueno, no es el caso de Mónica, que ya trabajó muchísimos años ahí, que claro, tiene la gracia de la como una andadura en ahí, en dirección de psicología. Claro, para otras personas, no. Ustedes van al hospital y por ahí les aparece un puesto en psicología. Y lo bueno es saber tener algo. Algunas cosas que les dé un marco. Más allá de eso, también tenemos que tener un marco para analizar y establecer nuestras hipótesis sobre cómo se está trabajando, qué nos parece, bueno, iniciar cosas muy alentadoras, como que la comunicación, una de las primeras comunicaciones sea esto, sobre el trabajo, las dos primeras, sobre el trabajo interdisciplinario en los equipos. Y el otro sobre este clima que tiene que haber de grupo, ¿no es cierto?, de aliento en la tarea. Entonces son como cosas bastante interesantes que se están planteando y que no son solo, digamos, una cantidad de técnicas para hacer intervenciones de negociación o de mediación en conflictos escolares. Y son cosas donde nos vamos a encontrar todos los días y hay recomendaciones muy claras, ¿eh? Y las intervenciones que se pueden hacer en el aula, fuera del aula y en lo que abarca la comunidad de padres y de todo. Entonces, me parece que son cosas que no te va a pasar nada si una no la lees y tampoco te va a pasar nada si la compras y te la dejas en reserva. Siempre está el uso de la libertad mientras ustedes lo que estamos trabajando acá lo tengan con una diversidad necesaria, pero que sea planteada dentro de la clase las distintas inserciones que pudieron hacer, las distintas lecturas que pudieron hacer, que no tienen por qué ser todas las mismas. Uno puede leer Vygotsky por Vygotsky, y otro puede decir, me resulta muy difícil en esta etapa del estudio, y lo voy a leer por Castorina o por Vygotsky. Y otro dice, yo voy a leer todo. Todo está bien, traten de abarcar lo más que pueden, ¿eh? Elena trajo un maravilloso libro de una colega nuestra, sería, pero muy superior a todos nosotros, porque es una gran investigadora, bueno, Delia García, su trabajo en diagnóstico operatorio y en los chicos de contexto desfavorable. Y yo hoy traje, que vamos a trabajar un poquito después porque trae los protocolos, el libro de Jorge Vista, que en realidad es de psicopedagogía clínica, sigue con él, que falleció, lamentablemente, porque se cerró mucho, pero el centro sigue vigente y están dando cursos sobre diagnóstico operatorio, sobre psicopedagogía clínica, sigue funcionando, ahora con su nombre, ¿no es cierto? El centro psicopedagógico Jorge Vista. Y es muy didáctico también, entonces, como hace un planteo clínico y hace el diagnóstico operatorio en la práctica psicopedagógica, yo decidí que lo iba a traer porque trae todas las pruebas que aparecen en el libro de Lender, más otras, pero con sentido didáctico. Tiene otro libro que yo hoy me privé de traerlo porque trabaja para el adolescente y el adulto y me pareció que era mucho, porque es más difícil. Pero eso me pareció una herramienta práctica porque precisamente, igual que Delia García, describe la prueba, muestra el material, trae los ejemplos de respuestas del tipo, de las contraargumentaciones, de las segundas respuestas, del tipo de argumentación que nos permite ver esta lista. Entonces nos ayuda a pensar no nos van a dictar al oído cómo tenemos que intervenir, pero maneras posibles de intervenir, inclusive cuando un chico da una respuesta, uno le hace una modificación más grande a ver qué pasa, y entonces me pareció que esto se va a ser de ayuda para el trabajo y para el futuro trabajo. Bueno, vos seguís con lo tuyo porque vos estabas en tu parte de la tarea de este trabajo práctico. Entonces, yo hoy quería, voy a empezar a hablar, no sé, pero no hablar del informe de un chico con este tipeo, no sé qué. A veces cuando voy a salir entre poner y sacar, no sé, me lo olvidé de la computadora, no lo puedo tener. Pero bueno, vamos a tener a mi memoria. No, no, porque es tipeo casero y dice esquema de pensamiento diagnóstico, el diagnóstico psicopedagógico, proceso diagnóstico. Para morirse porque me quedé tipeando la noticia. No, porque ya la fotocopiadora se vea el libro. Y al otro lado se ve el informe que tenía que hacer. No importa. Bueno, y les llevo también la cosa en el suelo, no se olviden de este papel. Me contaste que Margarita va a pasar con vos las escuelas, ¿no? Vos, Margarita me dijo que todavía, que necesitaba, perdón. Los que van a ir al distrito de Luján o Mercedes tienen que tener esto, listo, listo. Porque ella dice que quiere tener esto, no, para dar la con ella en la escuela de Francisco Álvarez. Bueno, háganme el nombre de ustedes y dónde van a estar, porque así nosotros sabemos cuántos tenemos ubicados, para cuántos tenemos que pedir a la inspectora. Ah, de Francisco Álvarez, no. De Francisco Álvarez, no. Pero háganlo para que nosotros, a confirmación de esta que dice hospital, se va a hacer esto. No es para eso, porque eso quiere saber el grupo. Yo necesito saber a dónde tengo a los alumnos. De Gastón y Andado, justo con puntos en Francisco. Francisco Álvarez, ¿sabés el nombre? Quédate, sí. ¿Cómo le ve? ¿Le dices cómo? ¿Cómo le ve? Un montón. ¿Qué es eso? Lo que fuimos recogiendo. ¿Lo de ahora? Lo de este año. Ah, lo de este año. Bueno, por eso, cuando dice también es obligatorio, es optativo, yo creo que ya tienen edad y trayectoria como para decidir qué es lo que les sirve para los contenidos. Hay cosas que están repetidas, y que no están, no es que son lo mismo, por algo están, son distintos, son otra manera de abordarlo, es más práctico o más teórico, es el autor por sí mismo, es el autor comentado, es otro que quiere encontrar comparaciones entre uno y otro que aparece como antagónico y a mí me parece complementario, como Piaget y Vygotsky, etcétera. Entonces, yo no les voy a pedir que lean todo de Teapa, todo. Si bien los trabajos que ustedes hagan van a tener que estar fundamentados. Nosotros le damos bibliografía porque no es un taller de técnica, es un taller de metodología y técnica, pero que tiene que tener un sustento teórico porque si no haríamos cualquier cosa. No sirve un taller de técnica a sí misma, metimos la pata, no sabemos lo que estamos buscando. Bueno. Entonces, hace trabajo práctico. Acá se trae este índice de inscripciones que lo podemos fotografiar. El índice de inscripciones junto con la UNESCO, pero tiene dos autores, ¿no es cierto?, que han trabajado sobre esto, los que han hecho hace poco pedagogía especial, y lo tienen, porque habían lo trabajado. No, yo no lo tengo en PDF, esto, en la computadora. Bueno, eso yo le di a Ariel un disquete, lo imprimió enseguida. Lo mandó por PDF, se lo mandó a todos. Entonces algunos lo deben tener, otros se lo traen. ¿Sí? Porque muchos hicieron hace un año, así, pero... Entonces, cuando ustedes hagan las visitas, apliquen alguna entrevista, presenten alguna reunión, no van a ser iguales todos los trabajos. Dependerá del lazo que pueden establecer con los equipos, dependerá del grado de apertura que tienen, si van a poder ver un aula con chicos, si le van a poder ver un recreo, si le van a contar algo de un taller que hacen y lo pueden ver, si se van a reunir con todos o por partes, depende de una cantidad de circunstancias lo que van a poder hacer. Y también lo que van a poder ver. Entonces, de acuerdo a lo que van a poder ver, se van a ayudar, ¿no es cierto?, con estas orientaciones a ver en cuanto se haya, porque una cosa es orientar y otra cosa es que hayan cambiado los paradigmas que se basan. Y otra cosa es que se cambie verdaderamente el estilo de trabajo, porque por ahí uno se quedó en hace 3 décadas trabajando y se sigue trabajando así, a pesar de que haya unas hermosas comunicaciones bien fundamentadas y bien hechas, a lo mejor se han trabajado, pero no todo el mundo puede desprenderse de lo anterior para aprender lo nuevo. Es el famoso llamado obstáculo del sistema físico de la escalada. Es una pérdida muy grande, ¿no es cierto?, perder aquello con lo que uno siente seguridad, bancarse el desorden de lo nuevo para trabajar de otra manera. Por supuesto que también lo nuevo que se nos basa lo tenemos que adaptar a nosotros mismos, no es que nos vamos a despojar de todo, y a las circunstancias que nos dicta a veces un camino que se aleja un poquitito, porque no todo puede estar contemplado en algunas recomendaciones o en alguna bibliografía. Cuando ustedes presenten el trabajo, además de presentar el material, las descripciones, los instrumentos que aplicaron, van a tratar de interpretarlo a la luz de algunos de los conocimientos teóricos de esta materia o de la carrera, o sea, algunas otras cosas que encontramos. No, yo no les voy a prohibir, pero no les voy a agregar notas por incorporar un montón de teorías que no tienen que ver con aquellas que hemos trabajado acá, porque ustedes lo que sí van a tener que dar cuenta como fundamento teórico básicamente es desde la psicogénesis, ¿no es cierto?, desde el constructivismo, no sé si alguna cosita llegaremos a lo de la neuropsicología porque sería un poco más complejo, depende de lo, cuánto hayan visto en ellos, si han hecho neurobiología, cuando hicieran, depende de los conocimientos previos de ustedes, ¿no es cierto? Y también otras cosas que salen de la práctica de la clínica psicopedagógica, que es yo voy incorporando, aunque no están exactamente puestas con todos los detalles en el programa, porque me parece que es un emergente de esa situación. Y eso, me pide el apunte que no habla de los pedidos, entonces voy a hacer un emergente de la mañana para que sean todos titulados. Digamos, yo les quiero hablar de una matriz de pensamiento diagnóstica y un lineamiento del proceso diagnóstico que más bien tiene que ver con una modalidad de la psicología clínica, pero que por supuesto que se puede aplicar también en instituciones con las habilidades del caso. Esto es más para cuando uno trabaja en un espacio particular de psicopedagogía o un centro psicopedagógico donde el psicopedagogo tiene bastante libertad para que desplegar en el momento diagnóstico y tener bastantes entrevistas para hacerlo. A veces cuando trabajamos en clínicas, en hospitales, en equipos interdisciplinarios, uno le coda algunas cosas que las deja para explorar después si es que llega a tener el tratamiento psicopedagógico. ¿Se entiende la diferencia? Esto es para cuando uno trabaja con libertad en el sentido de que la consulta interdisciplinaria le da tiempo a la institución. Y aunque lo tomen distintos especialistas, hay tiempo para poder desplegar como a uno le gusta y a fondo el diagnóstico psicopedagógico. Entonces, digamos, prácticamente hay una forma de trabajar que tiene que ver, no voy a hablar del marco teórico porque más o menos ya nos dicen que no somos bastantes, ¿no es cierto? Empieza por la historia personal o anamnesis, bueno, es el motivo de consulta, puede ser que lo plantee el padre o puede ser que si estamos en una escuela, venga desde la escuela, ¿no es cierto? Que tendrá que ver con esta realización, que en general no tiene eso, ¿no es cierto? Dijo el alumno acá en la cosa de docencia que es cada profesor decide, así que va a ir mandando un mail a Karina para preguntar. El año pasado que yo buscando por internet lo conseguí, lo pasé a la UNRU, me pareció que le podía interesar, porque siento que le interesó. Son dos autores ingleses y enseguida lo difundió. Ah. Y creo que estoy pidiendo con modificaciones, yo me ponía psicoterapia con Jorge. Entonces, a mí Jorge me arregló mucho mi trabajo, me enseñó a trabajar así en la clínica para no, porque genera mucha confusión tener un caso problema y uno no sabe por dónde empezar, podría tomarlo todo. Entonces uno necesita como cierta guía que uno lo va a ordenar, ¿no? En la escuela de él, fundamentalmente la base epistemológica es la psicología genética, la psicología social y el psicoanálisis. Es una forma de modalidad de trabajo, pero como digamos, él lo conocía a los 18 años, trabajaba con él, entonces cuatro, tres años de formación y después y docente de 18 años de vida. Como, digamos, así como la resiliencia de trabajar con los cuadros, me incorporé a la misma psicología, pero digamos que en esta parte se compartí con los instrumentos, entonces él tampoco la desconocía, pues estaba en contacto con los cuadros, ¿no? Entonces es una forma que a mí me sirve, que una aplicación en la acción científica mía y es igual a la que aplicamos la psicología, la corriente dinámica, y es el tipo de grabación que precisamente me gusta porque es dinámica, no es idéntica para todos los chicos, ¿no es cierto? Y pasa que aunque nosotros veamos mucho Piaget y veamos una cantidad de cosas sobre pruebas y experimentos, ahí estamos hablando del sentido abstracto, del sistema, entonces lo que estoy trabajando en el sujeto de la clínica, el sujeto psicológico de la escuela, el alumno, con nombre, apellido, historia, etcétera. ¿Por qué esta separación acá? Porque esta es la forma tradicional. Y esta es otra separación. Porque esta clínica se puede dar. Yo pero el hijo. Yo voy a empezar por el esquema y después les voy a dar la matriz conceptual, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente se hace esto. Hay un motivo de consulta, se cita a los padres, puede tomarse una historia de casadas, que nos viene impresa más o menos, tenemos una guía, ¿no? Porque va a ser dura, dura, dura, porque siempre puede haber emergentes o cosas que nos ocurra preguntar, donde acá se escucha a los adultos y puede ser que se tomen algunas pruebas pedagógicas y algunos test, que generalmente ya hay una batería de test en rigor, se suele aplicar, uno va a instituciones, bueno, le vas a tomar un Bender, un Wiss, un este, entonces se le toma todo para tal edad más o menos lo mismo. ¿Es cierto? Luego se hace una síntesis diagnóstica y se hace una devolución de informe a los padres, al pronóstico. Una forma ordenada de trabajar, clásica, y uno supone que con esto muy, muy, muy detallado, tal como dice el libro, vamos a sacar una cantidad de información. Pero a veces tenemos una cantidad de información y después no sabemos cómo organizarla. Después nos vemos con los resultados de un montón de test y a veces no sabemos cómo juntarlos y cómo cuando nos tenemos que poner acá nos cuesta trabajo. Y cuando queremos empezar a trabajar con un chico, trabajamos, pensamos que el trabajo psicopedagógico es siempre el mismo. Entonces hacer un montón de cabezas, hacer muchas prácticas, hacer laberintos, hacer cosas que nos quedan sueltas, aunque cada una sea buena por sí misma, pero que por ahí no le buscamos la relación. Se les contaba el otro día, una chica tenía un momento, una chica tenía un problema de lectura y una chica, y ya le estaba haciendo hacer laberintos porque decía que no leía porque no estudiaba. Bueno, ya en una etapa inicial, todavía no lo por todo mi orgullo y sentido patriótico también la respeto, le doy los grados, me avergüenzo ahora. Pero bueno, era el paradigma de la época, no vamos a hacer ataques, errores, por supuesto que están metidos. Pero igual hay otra forma que es un poco más dinámica y más fácil de trabajar. Es más interesante. Digamos, recibimos un motivo de consulta. ¿Por qué viene? ¿Por qué vienen los padres? ¿Por qué consulta el colegio? Por lo que sea, igual. Si consulta el colegio, igual tenemos que citar a los papás. Que sea como puede, los papás también consultan porque del colegio ha habido alguna señal de alarma, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tomamos y no ahondamos mucho. A veces acompañan con algún cuaderno, a veces acompañan con algún informe escolar, ¿no es cierto? Algún informe previo, nosotros también lo tenemos. Igual los informes previos hay que tomarlos con pistas porque no tienen a veces. Eso, son de otra época, hay otro momento de los hijos. Nosotros después de eso, hacemos una entrevista con el chico, una entrevista operativa centrada en el aprendizaje. ¿Vos qué estás pensando? Porque venía tratando de decir que era loca. Es una entrevista dinámica. ¿Cómo es que se imagina? ¿Significa entrevista? Entrevista operativa centrada en el aprendizaje. Ah, bueno. Es el que tiene el instrumento de comunicación social. Claro. Justamente. Un libro de la psicología social, el psicoanálisis y la psicología social. El psicoanálisis desde la psicología social. La escuela de psicología. Sí. Es una que está ocupada mucho de la pregunta que tenía un libro. Entonces, esto sirve, eso. De tomar un chico en un espacio relacional, donde primero que nada vamos a establecer el vínculo con ese chico, vamos a tratar de la cuestión de intimidad, porque le vamos a tomar una cantidad de cosas, o deberes, o test, etcétera, etcétera. Y le vamos a dar alguna consigna, ¿no es cierto? En primer lugar, le presentamos una cantidad de materiales, con la vista, que pueden ser papeles, lápices, hay una tijerita, un lápiz negro con punta, un sacapunta, algún librito, revista que no le dan. Y entonces el último freno que queremos parar es que queremos mostrar algo de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Recordemos a la vida, queremos conocerlo, saber qué cosas se está aprendiendo, queremos mostrar algo de lo que está haciendo. Entonces, podemos encontrarnos con un chico, si toma la consigna, no es dividido, toma algo que le llama la atención, o se pone a dibujar, a pintar, quiere leer, nos lee algo, nos quiere ver lo que fuera. Si pinta, le podemos pedir que escriba. Podemos ir circulando levemente por distintos espacios y tomando cuenta no solo de lo que produce, sino de su actitud corporal, sexual. Y a veces tenemos un chico que está todo en la entrevista, sí, hay chicos que no, que tienen como una historia, que quieren decirse con todo, y después cuando uno va realmente es como una definición, pero que eso tiene un propósito defensivo para no entrar en tema y nunca entran en tema, ¿no es cierto? Entonces vamos a O sea, lo que dice, lo que hace, ¿no es cierto? Porque a veces mientras dibujan van contando algo, o de la escuela, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Es más frecuente que por esta modalidad de entrada circulen primero por la que se dibuje, que les es fácil y lógico, que se sienten cómodos, ¿no es cierto? Y que después nosotros procuraremos ir llevándolos un poquitito con sugerencias y en pasando posiciones por aquel territorio donde no se encuentra tan cómodo. La ventaja de esto es que a poco de andar, ¿no es cierto? Nosotros ya, sobre todo si vamos educando a los ojos, al principio no lo tenemos tan educado, pero después lo tenemos educado. Cuando no lo tenemos tan educado, siempre trabajamos con supervisiones y siempre lo que me equivoqué hoy o no hice hoy lo puedo hacer en otra entrevista, no pasa nada grave, ¿no es cierto? Yo puedo formular algún sistema, primer sistema de hipótesis y aspectos que tiene el chico, no solo en cuanto a su aprendizaje, sino a su modo de relacionarse con el aprendizaje, con el entrevistador y algo más que nos comente por ahí porque tiene filtro y otras cosas. Entonces vamos como con un final retrato del chico que nos dice que, bueno, puede dibujar, no sé, cómo hace un niño, cómo hace una casa, cómo hace un árbol, si tiene muchos elementos, si está medio escojado, si es una cosa que nos resulta algo así, si es algo. A estas ideas nos podemos dar, ¿no es cierto?, sobre sus habilidades y sobre su modo de estar en este mundo y en relación con los aprendizajes. Posiblemente veamos algo de esa deslateralidad, porque como va a tener que sacar de la punta al lápiz, nosotros vamos a ver con cuánta vuelta lo dice, ¿no es cierto?, algo de nerviosismo, algo de su lenguaje, algo vamos a estar viendo ya de su comunicación en su lenguaje, si, no sé, acompañame o tu lana, bueno, ya veo que pronuncia mal, ahora estoy pensando en una que estoy viendo, si tiene un lenguaje rearmado, le va a hablar todo cualquiera de las cosas, bueno, también me voy a dar cuenta si se mueve, si se quiere estar quieto, si tira todo por el aire, si hace y rompe, nos vamos a dar cuenta de una cantidad de cosas de su comportamiento en primer lugar, y algo de sus posibilidades conducidas a grosso modo. Con lo cual, yo voy a sacar un sistema de hipótesis que olvidé de... Sí. Que voy a tratar de verificar en los instrumentos de evaluación psicopedagógica que yo voy a usar. ¿Ese primer sistema de hipótesis voy a tratar de verificarlo? Claro. Si yo no le voy... Cuando yo ahora, estos días, hice una evaluación de un chico de casi 14 años que viene medio complicada la mano, que la madre no anunció a tiempo de que había estado fuera de migraciones, que había tenido situación casualmente después, hizo un sistema de clase. Tampoco es ingenuo eso, ¿no? Yo me informé, yo lo dije en la misión. No le dijo nada porque si no, no me hubiera llegado, pero bueno, porque tiene miedo a esto. Después de que me dijo que no tenía tanta cara de alcance librete, y entonces vine y me contó toda la historia. Yo no tomé la análisis, pero en este caso, si no existe, ya la tomé la pistola. Bueno, entonces, yo de lo que voy viendo, no le toma a todos la misma batería, ¿sí? Yo decidí, con esto, y también porque hay otros profesionales, yo elijo tres instrumentos. Es decir, la prueba de razonamiento verbal, es decir, una prueba de razonamiento en primer año, pasando a segundo, supuestamente. Una prueba de razonamiento de reino, espacial, y una prueba de procesos de forma. Eso es lo que hice, que no empecé a tomar pistado de eso, porque mientras me tomaba la de razonamiento verbal, yo le dejé tomar apuntes porque le costaba y dijo no escribía y su lectura le tomé y yo además me moviqué porque ahí hay que hacer una economía del esfuerzo porque no tenemos tanto tiempo y sino también para no desgastar al chico. En otros casos viene tan caótico bueno, que se decidió, no viene caótico, nunca fue evaluado, porque esta es otra, si vinieron muchas veces evaluado, se hizo 200 veces el Bender, es imposible que haya hecho el Raiden, haya tomado la psicología, no sé ahora, es posible que haya tomado un montón de veces que viví, que se lo sepa en memoria. Pero yo veo dentro de lo que me oriento y después las pruebas que voy tomando me orientan hacia otras, ¿entienden? Entonces yo armo lo que me parece que es para evaluar a ese chico, a mí me viene bien en ese momento, para sacar como una primera idea del chico. Y sí, como vienen por problemas de aprendizaje, y yo ya algo lo fui conociendo, y me parece que tiene problemas de lenguaje, por supuesto que le va a estar yendo bastante mal en social. O si le pregunto algo de sociales y no sabe nada, es porque suele estar mal en su lectura y en el lenguaje. Pero le hago como, porque además al entrar en el diálogo con los chicos, si no le empieza a preguntar cómo le fue esto y aquello, yo todo lo va diciendo. No me sale la cuenta, o me saqué un esto en tal cosa. Entonces yo voy pasando por una pequeña indagación sobre el conocimiento matemático, el conocimiento de la lengua, que son los conocimientos básicos. Y sí, a veces evalúo que los textos lectores, según el grado, si es un niño pequeño, con un texto narrativo. Si es un chico de grados medios o superiores, con textos informativos. Okay. Es lo que priorizo para cada edad, ¿no es cierto? Pero que no es lo mismo que una prueba pedagógica, donde uno le tiene que tomar todos los contenidos justo de ese grado, porque si viene por problemas de aprendizaje, trato de tomar algo de un grado inferior, y ahí un poco inferior, y ahí voy subiendo, ¿no es cierto? A ver más o menos hasta donde llega. Enseguida aparece, por ejemplo, que el séptimo grado, si tiene un problema importante en matemática, todavía no sabe decir soy más 8, o todavía no sabe multiplicar, o ya fracasan en las pruebas de razonamiento verbal, por ejemplo, ya están pequeños problemitas de suma y resta o multiplicación, pero con dígitos, y ya no los están haciendo. Entonces no es uno le tiene que tomar todo un programa, uno tiene que armarse una pequeña, no sé, prueba de indagación, que no siempre es un protocolo entero, como para ir viendo más o menos cómo anda en estos distintos dominios del aprendizaje, porque no es una evaluación pedagógica para que pase el grado, sino es ver con qué habilidad o dificultad se desenvuelve principalmente en lenguaje y matemáticas, porque después eso da la base de lo demás. Lo que pasa es que en grados superiores a veces nos conviene tomar textos de biología o de ciencias naturales o de historia para ver cómo procesa información verbal, ¿no es cierto? Si se la aplica conceptos, etc. Entonces, y acá, yo acá voy teniendo, claro, un segundo sistema de hipótesis más fascinado, y tiene que ver sobre todo con lo que llamamos causalidad ahistórica. Es decir, el motivo presente, subyacente, que está en la base de algunas conductas desviadas de los parámetros comunes en los chicos de esta edad, por la calidad o por la cronología. Entonces, yo ya voy viendo, si tomé alguna prueba gráfica, así sea que yo le pedí que dibuje y empiezo a ver francas dificultades con el grafismo, o si tiene que copiar algo y veo francas dificultades para esa copia, que no siempre tiene que ser un Bender, hay otros, ¿no es cierto? La prueba compleja, la figura compleja de Rey, por ejemplo. Yo puedo ya hacer una hipótesis que, por lo bajo de esa, entre comillas, torpeza, hay una dificultad, o en la gnosia, que sería la organización del pensamiento visoespacial, por ejemplo, la de Raven, lo veo en que cuando hace el vender le sale mal, pero se critica cuenta y se critica su producción. ¿Mm? O en las que llamamos praxias, que pueden ser las gráficas, que pueden ser las de la escritura, las del dibujo, las de la copia del modelo, o pueden ser constructivas cuando estamos hablando de armar modelos. ¿Vale? En toda esta área está bastante bien, y lo que noto es que tiene dificultades en la escritura o en la lectura, que después tendré que indagar primero. Y acá está, ya, si yo veo que en la lectura está re mal, en estos test voy a tomar alguna prueba que tiene que ver con el lenguaje. Porque por ahí empiezo por acá. Si veo que tiene problemas en las matemáticas, seguro que lo tomo en regla. Porque el rey tiene un alto contenido de pensamiento matemático. ¿Me entienden? Entonces no es que yo a todo el mundo le tomo lo mismo, sino que más o menos voy a circulando con cierta economía del esfuerzo, y si me encuentro algo que me llama la atención, por ahí indago más un área específica de esas funciones importantes. Entonces, estas hipótesis sobre qué, sobre estos primeros instrumentos, yo saco hipótesis. Es lo que profundizo, ¿no es cierto?, mi indagación para ir comprobando un poquitito más qué es eso lo que le pasa, para verificar que esto que estoy diciendo es así. Ustedes saben que un mismo emergente, el mismo síntoma, puede obedecer a procesos subyacentes distintos, como que lo manifiesto, lo que se ve, sobre todo que cronológicamente está retrasado, ¿no es cierto?, puede proceder de causas cualitativamente muy distintas. Y es ahí donde yo estoy indagando, según lo que voy viendo, voy buscando, ¿no es cierto? Voy buscando, voy buscando, voy buscando. Entonces, ahí no llamo causalidad a histórica, porque sería las causas presentes que coexisten con esos indicadores de desviaciones, intencionales, síntomas. Lo que pasa es que el síntoma es una mala palabra porque no me la menciono, entonces no sé cómo llamarlo. Que coexisten con el síntoma, pero que son subyacentes, que son aquellas que los determinan. Entonces, cuando yo tengo más o menos armado, yo armado no, porque ahí todavía no está haciendo eso. No, tiene un momento que tiene un sentimiento de... No es lo contrario de lo armado, porque son chicos desarmados que están metiendo en contacto con eso, ¿no es cierto? Desarmados por lo menos en alguno de sus aspectos. No deja de ser de cierto desorden esto de conectarse con materiales y que uno está buscando, precisamente nos ayuda seguir una línea de búsqueda, no sentirnos tan descolocados con lo que vamos encontrando y poder después organizarlo en una síntesis. Porque esto es que si uno toma un montón de cosas, después no las puede sintetizar con un sentido. Entonces, recién ahí, en esta modalidad que es costosa, como todo es una propuesta, cada uno elige, prueba, esta también está bien, y hay otras posibles, no es la única, hay otras posibles. Entonces, cuando uno va a la entrevista con los padres, a tomarle toda la historia completa, también si la va llegando y va buscando, ¿no es cierto?, sobre la historias del chico, determinadas cosas en el nacimiento, determinadas cosas en la crianza, porque además no solo estamos viendo producciones cognitivas, sino que estamos viendo en el chico reacciones, o rechazos, o inhibiciones, o mortificaciones cuando se da cuenta que la decisión no les vale, o que es sentido, o qué sé yo, que está haciendo otra cosa, que está muy ansioso, o que hace como no le pasa nada, tiene una impostura y le pasa de largo a todo y está haciendo parte. Vamos viendo ciertas características de chico, que algo también nos va contando, porque supuestamente hablamos, cuenta algo, nos preguntas. Entonces ahí vamos a sacar cuestiones de crianza, de medio social y cultural, de contexto escolar, todo lo que una anamnesis clásica nos pide, pero dentro de todo eso, nosotros vamos a ir a estar preguntando o indagando más sobre ciertas cosas. Y tengamos en cuenta que es cantado que casi siempre lo que a la gente más le mortifica o le duele, siente culpa, aunque no sea algo catastrófico o monstruoso, es como cada quien lo vive. Aquello que le parece monstruoso, feo, trata de no decirlo, no decirlo, no decirlo. Y es muy frecuente que pase bastante tiempo aún que lo digan en la devolución, o que después de la devolución, todavía después, nos encontremos con que un día vienen con, digamos, esa carga que tenían adentro y la cuenta, ¿no es cierto? Es muy frecuente, y eso también lo hacemos todos, porque es muy difícil de quedarse tanto, no obstante lo cual, nosotros podemos darnos cuenta de una cantidad de cosas, de la historia familiar, de las formas de crianza, de los modos de poner los límites, del tipo de instituciones que la familia se eligiendo, qué le pasa, qué se eligiendo, ¿no es cierto? Y es como que vamos verificando algunas cosas, vamos verificando si tuvo formas de parto, si tuvo determinadas enfermedades, otro modo de crianza es muy rígido, si la familia tiene poca flexibilidad, o si le dan un poco margen de libertad, o si hay demasiada seguridad, o si no hay una familia que se quiere un chico. Vamos viendo, además de eso que se cuenta siempre, otras cosas que a nosotros nos permiten tener un panorama como un poquito más completo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, nosotros formamos nuestro tercer sistema. Algunas cosas las corroboramos y el resto de forma provisoria. Y en un tercer sistema de hipótesis, esto es como vamos arrimando ya a una aproximación diagnóstica, que siempre es hipotética, porque la vida de una persona es todo dinamismo, porque un diagnóstico es solo un reporte, ¿no es cierto? Porque hay una cantidad de cosas que en ese momento no se pueden desplegar, no se hacen en fiesta. De modo que ahí presentamos un informe, hacemos una devolución dialogada a los padres, donde suelen aparecer mucha más información. Y depende de cómo trabajemos, puede ser que en esta instancia es cuando hagamos las tareas interdisciplinarias, acá, antes de hacer el informe, hagamos las tareas interdisciplinarias, a veces se hacen en simultaneidad y uno se encuentra sobre el final o sobre el medio, a veces se va llamando por teléfono, cada quien le cuenta al otro, pero si nosotros trabajamos en un espacio privado donde nos manda una prepaga o una obra social, suele ser que a veces la tarea interdisciplinaria, en realidad uno llama por teléfono, le vive su solo, después se conecta con nosotros, después se decide si necesita un tratamiento, o que sea terapista de lenguaje, o tendría el médico tal si antes no fuera más el médico, depende cómo llegue, de qué manera viene. A veces viene directamente porque la prepaga de una libertad y la escuela los manda. Otras veces vienen con un médico, otras veces porque es autodemanda, es muy variado esto. Es muy frecuente que hagamos interconsultas o diagnósticos complementarios, por el área de la psicología clínica, depende de cómo se ve. De la neurología, de la pediatría, etc. que recibamos más información de la escuela, si la escuela no nos da, o los padres a veces no la traen, ¿no? Porque piensan que es la niña de la maestra, de alguien, o no nos cuenta que tienen un diagnóstico psicológico, y eso. O no lo pueden creer, no van a dar la información. Ya después la pueden dar a la sala, la pueden dar a la televisión. Todas estas cosas están son posibles. A partir de ahí, nosotros lo hacemos como la formulación de una hipótesis diagnóstica donde decimos, bueno, tal chico tiene una identificación generalizada del aprendizaje, posiblemente por motivos tales y tales. A veces los motivos son contextuales. Entre medio, en la análisis, nosotros tenemos cierta información del contexto escolar, en los cuadernos también, en la historia también, si pasó de un montón de colegios. A veces son cuestiones de muchos viajes, situaciones educativas desfavorables, o que a veces no. Entonces, a veces, ¿nosotros por qué hablamos de las emociones? Nosotros, mientras van produciendo, nos damos cuenta si tiene memoria de trabajo, si tiene memoria de lo leído, pero la memoria sabemos que suele estar, no la de trabajo, pero la de lo leído, directamente ligado a lo semántico, a la comprensión. Y a veces encontramos errores de lectura, ¿no es cierto? Que, bueno, si es un chico grande, si hay un chico de distancia, ya metemos el texto, pero si veo que traspasa mucho, vuelvo para atrás para niveles más elementales, porque ahí me voy a poder encontrar no solo con dificultades de comprensión, sino con dificultades, por ejemplo, fonológicas, ¿sí? Por ejemplo, si me da mal en todo lo que es matemática, pequeños, esos problemas sencillos, me está dando mal en el reino, en el test, bueno, estoy apuntando en dificultades en la estructura de pensamiento, en la estructura con el diagnóstico operatorio, como que está retrasado en la construcción de la estructura cognitiva. Si la identificación es generalizada, es posible que sea, según lo que me diga lo cualitativo, un problema emocional o un problema cognitivo, que sea como el de Cabral, esa estructura cognitiva de modo más o menos generalizado. Otras veces no, tenemos trastornos de tipo específico, cuya patogenia está en un trastorno del lenguaje, que puede ser un trastorno simple, que puede ser un trastorno profundo que comprometa la comprensión del lenguaje. Y si yo tengo mal la comprensión del lenguaje y la construcción de las redes de significado, pensemos que el lenguaje se internaliza, ¿sí? Y que está desorganizado como guía de nuestra propia conducta y como guía de nuestro propio pensamiento, no me está sirviendo nada, no le sirve al chico. Entonces, falla en historia, falla en lengua, falla en matemáticas, ¿sí? Falla en nocias y frases complejas, en las simples, las sexuales, las hace bien, pero las complejas, como los problemas avanzados del rey, o la figura completa del rey, necesitan pensamiento que diga. Entonces yo digo que tengo un oligofrénico, un medio mental, bueno, si tomo un y lo tomo duro, a lo mejor digo, es un franculismo, como dice la abuela. Hace pocos años, dice la abuela. Muy viejo. Y bueno, si yo hace dos años uno dice, así ocurre con los fronterizos, cuando uno está con el rango. No, pero me voy a explicar. ¿Se me puede dar un número? No, hacemos lo que nos da en el cuerpo educativo. Y así nos ve en el límite normal bajo, levemente deficiente, lo que miramos es cómo se distribuyen las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, la oligofrenia existe, pero es una cosa más masiva y que además no es solo en lo cognitivo del estudio, sino que se ve en el comportamiento y en cosas cualitativas del pensamiento del débil mental. Es cierto, eso existe, pero no lo da solamente un número, lo da el análisis cualitativo y la observación del comportamiento de la persona. Entonces, si yo me encuentro una persona que es comunicativa, que es lúcida, que socialmente está, por supuesto que todo afecta a lo social y lo emocional, pero bastante ubicada la persona socialmente, que no hace cosas extravagantes en la situación social, yo no, le está dando bajo, pero yo no lo catalogo como de un deficiente intelectual o un, como dicen algunos, para no decir deficiente, que está ahí en la deficiencia ya, pero antes dice el director de una escuela privada en Cara, me dice también una chica, que ahora está terminando su quinto año, con mucho apoyo lo que está terminando. Entonces, si yo lo veo así, y apunto a decir que es una patología del lenguaje, de la comprensión del lenguaje que afecta todo el pensamiento. Pero otras veces no, otras veces. Yo he tenido que trabajar con un bioquímico, director de laboratorio, que tenía un bruto problema, después se vino contra mí, que toda su primaria y su secundaria, su padre le hacía los dibujos, porque él era torpe, y llegó a mí porque tenía que dar conferencias, tenía que hacer viajes, y cometía torpezas que lo dejaban, pero francamente descolocado, porque se le caían las cosas de las manos. Él no daba con los botoncitos que tenía que aplicar, le traía un cambio de personal, social y profesional. Bueno, entonces, ¿cómo terminó? Imagínate que un bioquímico tiene un intelecto bastante desarrollado, no le importa mucho la apia, la baja, todo. Pero que no, tenía todo el espacio dado vuelta, realmente. Solo por mucha inteligencia, alguien que tiene un trastorno así puede estar bien en matemáticas, en todo lo demás, pero tenía, yo le tomé un rey, me agotó. Porque lo decía todo en voz alta. Lo pensaba en voz alta todo y le costó un trabajo de arriba resolverlo. Tenía, yo tuve que trabajar grafismo, tuve que trabajar formas, el armado de modelos, y tuve que trabajar con el cuerpo, tuve que trabajar con imitación de movimientos, con completar modelos, lo que está de acá sobre la parte, y me tuve que trabajar. Y llegó un momento que después sí, me empezó a ir mucho mejor. Y llegó un momento que me pongo un acuerdo por otras cosas que le venían pasando porque teníamos un buen vínculo. Y después siguió, bueno, un camino psicoanalítico para otras cuestiones personales de él que tenían que ver con ansiedades y otras cosas que venían asociadas. Y además porque pensemos que si toda la vida un papá le hizo los dibujos y en toda su vida en la familia culta me hicieron una consulta, más bien que una carguita personal, creo que tenía bastante grande, por la cual ahí se removieron un montón de historias de infancia. Al que estuviéramos haciendo modelos, porque está la conversación, el antecedente de eso, cómo lo había hecho, cómo lo había resuelto y bueno. Entonces, el síntoma que nos aparece por debajo tiene una causa presente a la historia. En la anamnesis y en la historia, en este caso contada, hay causas históricas digamos que puede ser listo de tipo o de área. Si pensamos en el sostenido tan inteligente, en la causalidad o en la etiología, sí, puede ser que siempre tuvo una dificultad práctica, pero también puede ser que aún siendo una familia culta, lo han sobreprotegido tanto que no tuvo que hacerse nada solo, que todos se lo hicieron, hasta los dibujos, y que además con una cuota de negatividad tan fuerte de que nunca hicieron una consulta, siendo que es por la generación que tiene la teoría de educación pedagógica. Entonces nos está marcando algo que, bueno, como es un adulto y no vino por ese motivo de consulta, pero sí vino a través de un psicólogo, pero por amistad, este, no por derivación diagnóstica, así, interconsulta, bueno, pues siguió su camino llorando esto que le pasaba con su cuerpo, con su vínculo, no sé por qué, digamos, cómo me muevo también, reconozco una parte de mi cuerpo, bueno, esto le había invadido un montón de cosas, pero el circular por todo eso a él le removió un montón de cosas, ¿no? Entonces fue, tuvo mejorado lo suficiente para la. Entonces, este, ahí fue a parar a otra, por propia decisión, como no me acuerdo. A yo otra que había participado en la temporada anterior que yo estuve, me quedó muy grabado de una nenita que le había tomado una prueba de aspiración y que no lo podía hacer. Y después, indagando y preguntando a esta nenita, que tenía que vivía con dos hermanitos, que no, o sea, que tenía otros hermanos que vivían en otra ciudad, o no conocía hermanos mejor. ¿Y esto lo contó una cosa con la tuya? Ah, no lo contaron, pero siempre vivía con todos ustedes, no me acuerdo. No, esto lo contó la compañera tuya, porque estos son los casos interesantísimos y muy graves que a veces ustedes con el sistema que dicen les toca. Eligen un chiquito, ustedes después tienen que hacer un diagnóstico individual, no siempre te las prestan de escuela, no es difícil que la escuela los deje. Derivaciones todavía no tienen, entonces generalmente terminan buscando sí a un chiquito que alguien de la escuela les deja o a uno del vecindario. Y esto ocurre cuando hay hermanos que se desconoce, otros que fueron, unos vivían con unos, otros vivían con otros, padres que se prenden de sus hijos, entonces uno lo tiene el abuelo y otro lo tiene otro de no sé dónde. Y bueno, de algún modo, algún sentimiento de haber sido más habría tenido la criatura, por lo cual le hacía un obstáculo terrible poder hacer la filiación, porque no se sabía quién era mayor y quién era menor, y tenía un batifondo al respecto, que tenía que ver con una causalidad de tipo histórica, muy emocional. El tema de la ausencia, así como más sobre todo, porque el caso fue bebé, en mi casa vivieron tres sobrinos míos, mucho tiempo conmigo, con un problema de salud de mi hermana. Cuando mi hermana estaba más o menos bien, volvían con la mamá a dos, tres días y volvía, quizás mi hijo más grande, esa cosa de que de repente tenía tres hermanos y de repente no los tenía, me llegó un montón de conflictos, claro, encontraban en el jardín, digamos, porque estaba organizada la vida y era un orden que era un orden que para él era un compartir de a mí con tres hermanos y de repente era hijo único y después a los 15 días de nuevo tenía que compartir la casa, lo pude quedar y ahí me trajo un montón de conflictos por ubicarse en esa situación. Claro, ahí es la confluencia de las formas de crianza, de cómo se va armando, digamos, toda la personalidad, ¿no es cierto? Y cómo se interrelaciona lo emocional con lo cognitivo, ¿no es cierto? A veces es también. A veces uno puede saber porque se estructura la unidad, porque hay funciones de tipo bioquímica, funcional, unos aprendizajes, pues no ha podido construir una función. Y a veces es porque hay, bueno, aquí hay estudios ocultas, y eso no se habla, y eso no se dice, o muy traumáticas, o muchas muertes. Yo tuve una hermana que tenía un hermanito con síndrome de Down, la cabeza muy paciente de la familia, de una persona más. Me mandé una amiga para el tratamiento psicológico y tenía una historia de este hermanito así, un hermanito que no era así. Una más grande, y espero que muchos hermanitos muertos, hasta que finalmente la madre decidió tener otro y le explotó el útero, literalmente, casi se muere. Así que lo que le quedó fue el hermanito Dan, y estaba muy dañado porque, como que en su historia, había un montón de tantas, digamos, a las cuales él había acompañado, que después quedaron sin fruto y encima con la cosa tan traumática para la mamá. Y estaba en psicología y no aprendía. Por más que hiciera psicoterapia, favorecía, le hacía bien para. Pero no, si no aprendía, no aprendía. Entonces, yo supervisaba con los chicos, no sé, no fui una roja, no, no, no, no fui una mujer. Y de la escuela, la directora de la escuela era una compañía, yo fui una compañía mía, fui una paqueta con la escuela, siempre éramos todas las reas, ella era una pinturista, pero era una escuela que trabajaba de modo muy atento. Entonces pudimos ir a los legajos, y pudimos ir a los legajos, pero ya desde los 5 años, entonces había ya que en los test gráficos había ciertas cosas que denotaban todo esto emocional que a ella le estaba pasando. Y además, ¿cómo significar cosas tan terribles y tan internas y tan primitivas como es el útero y el útero de la mamá que revienta después de todos los hijos enfermitos que venían naciendo, hasta que el que le quedó vivo era un psicólogo? Es muy fuerte. Y entonces, bueno, trabajaba la psicóloga, trabajaba yo, bueno, fuimos haciendo un modo de abordaje. Y lo curioso es que en el imaginario, que este es el imaginario popular, porque ya en la escuela otros, le veían indicios, rasgos mogoloides. La niña era inteligentísima, yo no sé quién así que trabajaba también. Con test de inteligencia y tenía pacientes por allá arriba, como que había una disparidad total entre el estudio de sus distintas funciones y después de lo que ella podía dar cuenta en su colegio. Porque uno también puede sacar conclusiones de las cosas que a uno no le coinciden, porque si no, como era, no coincidía para nada, es decir, un aspecto del diagnóstico con otro aspecto que era el rendimiento escolar. Y bueno, y es como que seguimos haciendo un plazo y cosas, y las chicas se fueron caminando, entonces le dio el alto. Uno de los temas que más le gustó trabajar conmigo fue tectónica de placa. ¿Saben lo que es cuando uno estudia todas las explosiones? ¿No? Miren ustedes cómo estaba, fue ligado a lo que era el trauma de ella. Bueno, pero yo le dije, ¿lo puedes creerlo o no creerlo? Tócalo, déjalo. Y eso pasaba, igual que en los dibujos también aparecía, no sé, la historia de jarrón enterrado, las quebraduras, un jarrón enterrado. Aparecía todo esto que tenía que ver. Con ese traumático que casi su mamá sí le muere, porque está todo el útero de todo el cuarto embarazo. ¿Y era grande cuando recibí? Porque tenía, ¿eh? Era grande. Y seguía bastante. También iba a la morgue, iba a los petitos. No, había de psicoterapia, ¿eh? Pero no, me cuesta en lugar de eso. Efectivamente, en lugar de eso. A lo que voy, uno cuando hace diagnóstico va por este camino. Va por todo el aprendizaje y va por la historia. En el caso de esta última nena, que fue hace muchos años que nariz, ahí todo yo lo que veía por toda la secuencia de diagnóstica, simplemente con el cigarro, no veía la cosa que de la pregunta que tenía que ver con otro que aparecía en el discurso de ella, o en los dibujos, con la información que ella tenía de la magnética y la psiquiatra, de la psiquiatra vegetariana, que no tenía. escrito y con lo que yo estoy viendo en mi supervisión, que no ha sido una barbaridad, entonces yo, precisamente por la falta de coherencia y porque lo que aparecía no me estaba. Me surgía de acá, de esto, de la causalidad histórica, y que era de tipo emocional. Ahí claramente era de tipo emocional. Entonces, ¿quién me tiene pregunta? También yo hago diferencia de las cosas históricas de las historias. Las históricas son las que te dan en la historia de vida de la persona. ¿Cómo nació? Nació por cesárea, se asistió. Tuvo fotos. Yo voy a decir cualquier cosa. Fue prematuro en el comienzo. Ahí tienes unas causas posibles. Bueno, en este caso, son históricas, que me hacen a la vida, al contexto familiar y a lo que sucedió con su madre y al vínculo con su madre y su padre cuando nace un hermanito muy enfermo, con un síndrome de Down muy profundo. Es una causa histórica de tipo emocional. Hacen a lo que llamamos etiología. Una pregunta pregunta. ¿Cuándo era el problema que tenía específicamente que se nos sacó esta niña? Un detenimiento en el aprendizaje. Hasta cierto momento aprendió y después del cuarto grado tuvo un detenimiento generalizado en el aprendizaje. Cuarto grado. No. Un detenimiento generalizado en el aprendizaje es grave siempre. Porque no era una identificación, sino detención en el aprendizaje. Porque todavía hay una enfermedad o hay algo grosso y emocional, aunque no era ni psicótica ni nada de eso. Es una cosa traumática que estamos tratando de elaborar y procesar. Son los sí, no, yo al principio mencionó lo del marco teórico. Lo del marco teórico es esto que nos dice que al comienzo es ampliar o se refiere aparte de todo lo que nosotros podemos saber de los años anteriores de cultura. No, básicamente nos vamos a mover con el marco teórico que tomamos acá en la asignatura. Ajá, porque si no puede ser una distorsión que yo no voy a poder evaluar. Yo para poder evaluar, no es que sea hoy así, que no voy a poner una palabrita de otro porque ellas se han apropiado de una cantidad de cosas y ya está en el lenguaje corriente de ustedes. Entonces, si ustedes van a hablar con su lenguaje, un alumno de quinto año, casi todos, que muchos es la última materia y ya muchos ya trabajan como profesionales, van a hablar con su lenguaje. Pero cuando van a justificar libros que agregan, o muchas cosas que agregan, no, porque no sería lo que yo evalúo acá, ¿no es cierto? Entonces, esto que nos sirve, digo, bueno, el trabajo interdisciplinario siempre ayuda, porque hay cosas que desde mis conocimientos, yo solo, hay cosas que yo las tengo que trabajar con alguien de otro campo, ¿no? Porque realmente nosotros fuimos sacando con un colega, que somos las dos de la misma profesión, cosas que aparecían pero gráficas, que nos llamaron la atención. Y después, sino la vida y el lazo con los demás y lo que va apareciendo, lo que vamos haciendo. Bueno, ahí yo me tuve que dar notas que nunca había leído en mi vida, que como la inteligencia contra sí misma, el síndrome de la misma curva, también del psicoanálisis, nosotros no conocemos psicoanálisis. Pero lo leí para esta manera de medicina. Y esto en este caso no sirvió, porque no era ningún tipo de disfunción de otro tipo, de tipo cognitiva, sino que había una imposibilidad de seguir aprendiendo porque había algo que era demasiado traumático como para poder significarlo. Pese a que estaba en el psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, la causalidad histórica es esta que te estoy contando. Suponete que yo voy a hacer las grandes. Son las patogenias. Si yo digo, por ejemplo, en el lenguaje que yo uso, si yo digo que tiene un trastorno específico del aprendizaje, que se observa más en, por ejemplo, en ciertos aspectos de las matemáticas, esos aspectos, no todos, que tienen en su base una patogenia de tipo suponete en la dificultad de la construcción de las gnosias y esas acciones. Leve, así, pero se puede generar una dificultad. Y que esto comparo con otras cosas, lo comparo con algunas veces que tuve, lo comparo con algunas veces las inversiones, ¿eh? En una matemática todo es espacial. Entonces es una patogenia que tiene un trastorno generalizado del aprendizaje, todas las áreas del aprendizaje, teniendo un comportamiento lúcido y encuentro dificultades en los razonamientos, en las justificaciones, en los razonamientos, cosas disparatadas, realmente disparatadas algunas. ¿Qué les puedo decir? Yo, un chico de casi 14 años, que yo le digo, parecido un disparate del chico que vive en el campo, en la ciudad, vive en la boca, viajó, vive clase, anduvo por todos lados. Yo les digo, murciélago, pato, cigüeña, elefante y perro. ¿Hay más animales o más aves? Entonces primero me dice qué más aves. Porque cuenta todos los que tienen aves. Después se corrige, dice. Entonces conté los que... No, me equivoqué, hay más animales. Y dije, ay, qué bien, hay más animales. No, porque dice, aves son los que vuelan. Entonces, sacó al murciélago, las dejó las aves con este, y sacó al pato que dice que no vuela. Y bueno, pero tiene 14 años. Y son cosas, bueno, y así de seguido yo le puedo decir una cantidad de cosas, ¿no? Otra, el razonamiento verbal del chino. Porque tampoco, entonces se la doy por escrito para que me lo diga, también se la doy por escrito, también le dejo tomar apuntes y también le dejo hacerse el dibujo. Entonces, es una donde una le dice que yo, pero no le da el dibujo, yo le dejaba que él. Estoy aquí, camino 100 metros hasta un pino y cuando llego hasta ahí doy la vuelta y me encuentro con un manzano y camino 30 metros y me encuentro con un manzano, entonces le digo, no me acuerdo, tiene que evaluar una distancia, por ejemplo, entre esto y eso, ahora no me acuerdo de memoria cosas. Pero cuando yo te digo que doy la vuelta, lo hacía así, ¿no? Cuando doy la vuelta de nuevo hacia el pino, ¿no? Entonces, este era el punto de partida, por ejemplo, acá está el pino, no me acuerdo de tal vez el pino. Él da la vuelta así, él no se da cuenta que está retrocediendo, de vuelta hacia el pino está así. Él da la vuelta así. Entonces, eso a mí me está marcando cómo esto representa lo que uno no solo le dice verbalmente, sino lo que lee, y cómo él no puede imaginar, representarse en la situación. Y así una tras otra, así como de que el pato no se fue dando, otra era los vegetales, bueno, no me acuerdo de memoria porque se puede tomar de distintas cosas, uno puede variar según el ciclo que sea, la edad y todo. Pero eran, unas cuantas, eran todos vegetales, ¿no? Pero en esos vegetales había unas cuantas flores, un tomate y un árbol. Y también sacó que, ¿cómo era? Que las flores no eran vegetales y dejan los vegetales el árbol y el tomate. Los tomates son, los vegetales son ni siquiera fallas, y las verduras, después empieza a contradecir. Y después yo le pregunto, esta es más difícil, yo igual se la pregunto. Entre los animales, ¿no? De todo tipo, entre los animales, los pájaros de montaña y los pájaros, ¿dónde hay más tipos de animales diferentes? Y pensé en esto, una ensalada tan grande que terminó en un cuchicheo que no pudo terminar de contestarme, porque no es la que uno se equivoque, y otra es la justificación, porque uno siempre se equivoca y lo justifica, por ahí cuando lo justifica se da cuenta, o la justificación no es un disparate tan grande, porque cuando un chico que habla así, pero que por otro lado, socialmente es todo un señor muy educado, muy así, muy disciplinado, porque bueno, tiene mucha escuela, pero si también tiene migración, pero se me lo falta, pero hay que quitar. Entonces yo no digo que es un olvido clínico, tampoco digo que es un psicótico, es que digo que es un afásico, porque yo le tomé. En fin, el rey lo dice bien todo mientras las respuestas son perceptivas, nostálgicas, y cuando tiene que trabajar haciendo seriaciones, haciendo compensaciones, es cosas de pensamiento, emociones, sensaciones, pensamiento matemático, un fracaso total. Entonces, si le tomo emparejar escenas con oraciones de ternos de tres, del tres, y bueno, yo ya como niveles más o menos de los 10 años, niveles casi 14. Y no es que lo digo técnico porque socialmente se nota de lejos. Entonces, Carlito, ¿cuál es mi hipótesis? Que es un trastorno generalizado del aprendizaje con una patología en el lenguaje que compromete los indicados y el tipo afásico que se lo corrobora porque simultáneamente le dicen que se utiliza el lenguaje y que está dado por un lado y que por el otro es el lenguaje. No obstante, lo cual una psicóloga que me encontró que está con una cosa de sobreadaptación porque había que familia, la escuela de... Nunca fue a psicología y nunca hizo una consulta psicopedagógica. Prefiero mirarlo para abajo. Acá también hay causalidad histórica. ¿A dónde fue? Fue una escuela de liberación sin un diagnóstico de tipo psicopedagógico bien hecho. Y entonces, y desde que nació fue todo el día al colegio. Desde que nació todo el día al colegio. Entonces, supongo que fue a buenos colegios. Me llamó mucho la atención y bueno, en el tópico de la casa y de la escuela está un tipo de educación para la cual nivelar y nivelar. Hacer todo parejito, que se porte bien, que está muy estimulado, que es muy responsable. Y después, ¿qué hace? Tiene un trastorno, si tiene un trastorno no hace el tipo fácil. Cuando yo digo el tipo fácil, es la pequeña. Es causalidad ahistórica, es lo presente que se hace a ese síntoma. Cuando yo digo un bloqueo emocional de aquella niña de la mamá, Romina, bloqueo emocional presente, una detención en el aprendizaje presente. Pensemos que estaba entrando en la pubertad cuando yo la traté. Es una cosa que moviliza todo, ¿no es cierto? Y ahí empezó a hacer el bloqueo, entrar en la pubertad. Detención generalizada del aprendizaje, no del desarrollo. Y había una causa ahistórica, que era el bloqueo emocional. Ahora, si vamos en las causas históricas, en el caso de esta nena Romina, era toda una situación traumática, no buscada por nadie, ni siquiera que era en la crianza. Eran acontecimientos desgraciados, imposibles de significar. Y en este otro caso, bueno, hay algo que ha venido con él en su génesis, pero digamos que también posiblemente no le favoreció una crianza donde siempre estuvo en instituciones que por ahí no lo miraron bien, bueno, la mamá trabajaba todo el día, la decidió que así tenía que estar bien cuidado, y que las nivelaciones es un dilema en este momento. Para mí no tiene que ser aceptar y que ser para abajo que haga todos los deberes y que no todas las cosas. Entonces los chicos no tienen ningún desafío y dejan de estimular su pensamiento. Lo que estamos haciendo es discapacitándolo. Porque casi si a mí no me plantean ningún desafío, me están discapacitando con falta de estímulo, falta de un análisis cualitativo de lo que hago, falta de que me brinden aquello que necesito, que era con el lenguaje, ¿no? Como si era de repetir mil veces la misma cosa, ¿se entiende? Bueno, creo que está. No, al presente hay algo emocional que a mí me puede darme cuenta de algo. Si yo estoy hecha una pinturita y aparentemente no sufro, Estamos haciendo tortillas. El bloqueo emocional es presente, pero la carta es histórica. Está bien. Pero yo creo que como histórico o ahistórico. No, pero tengo las dos cosas. No siempre. Esa es la hipótesis. Pero en lo que veo ahora está lo de ahora. Ahora es así. Es así. Pero lo que es de la misma manera tiene distintas patologías puede tener. Porque que alguien me resuelva mal determinada prueba puede ser por un una prueba como el Reagan. Ahí está, este señor que yo les decía, la cosa bastante desastrosa para su nivel en bioquímico, que hagan algo así. Bueno, entonces su patogenia era claramente agnóstica y agnóstica también, porque ya venía como Cristo, que se me caía todo. Entonces, ahora, si un atástico le hace desastroso un Reagan, es por otro motivo. Es porque su razonamiento no le permite hacer las compensaciones. Pero en el otro me da desde las primeras series que todos son perceptuales, ya me da la y además uno toma otras pruebas, porque la mayoría de las cosas que uno hace, desde los días dice que la historia de la ciencia es buscar la falsación de las hipótesis. Porque uno no solo tiene que querer confirmar lo primero que uno, yo tengo el padre, lo que es esto, y quiero confirmarlo. No, yo tengo que buscarme en el cielo. Por eso también hacemos la anamnesis, el contacto con los padres. No están al principio que nos descarguen todo eso, porque ellos ya vienen con una hipótesis muy fuerte, que de algún modo nos condiciona, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero conocer algo de ese chico, ir sintiéndolo un poquito, subiéndolo, ir organizándome un poco los datos para que cuando yo reciba esas hipótesis tan fuertes sobre lo que le sucede, yo pueda ir indagando otras cosas sobre mis hipótesis también, porque si no también tengan una investigación diagnóstica. ¿Me entienden? Lo histórico y la histórica. La patogenia siempre es actual, aunque la causa de la patogenia, la etiología, es de antes, es histórica. Por la crianza, por el contexto, por la experiencia, por la propia biología, por el parto, por la herencia, por lo que fuere. Hay cosas que vienen por eso. Yo pensaba después, vos terminaste ahí en teoría de evolución. Sí. Ahí empezaría el gran problema de cómo tratar el tema. Primero se hace un pronóstico. Y el pronóstico sobre la evolución se hace pensando. Eso es lo más difícil. Son condiciones ideales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esta persona necesitaría? Pero después, con un criterio de realidad, según los tiempos del chico, los tiempos y recursos de la familia, etc., buscamos lo posible, los recursos posibles, las ayudas, como que los apoyos, como queramos llamarlo, posibles, porque es que no siempre lo que vamos a indicar son realidades, a veces que podemos indicar otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con los trabajos, otras actividades, etc. Entonces, ahí nosotros hacemos la propuesta y después los padres son los que deciden o lo que pueden, o ir a sus recursos, o buscan alternativas a distintos lugares, y sus pueden, ¿no es cierto? Bueno, después cómo se organiza lo que tenemos que hacer, ya no es el diagnóstico. Pero sí, uno puede decidir que va a elegir por tal o cual tipo de tratamiento, en este caso, nosotros nos vamos a ocupar del psicopedagógico. Y ahora nos vamos a trabajar en esto, y dentro de lo que sea la intervención psicopedagógica, va a ser que pueda ser en un lugar, digamos, individual, en un lugar grupal, en hacer tratamientos grupales, en su tecnología, en el hospital de la educación, de los tipos, en los servicios, que también nos dice que el desequilibrio hormótico, entonces hay otras cosas que pueden ser indicaciones como el modo de vida. Y tal vez es que está todo centrado nada más que en el estudio, todo adentro. Otra sexualidad, como cuando hablan de eso, que el exceso de sexualidad y las chicas aparecen en el mate. Te digo, porque cuando no tienen que comer, tienen esto, tienen el otro, tienen el otro, tienen el otro, tienen el otro, al final están siempre aquí. Entonces, a veces hay que regular un poquito las prioridades de la familia, porque a veces los chicos hacen 500 cosas por compañía de casa. Porque no están en casa, o porque no tienen esa tierra. Entonces, de un lugar le hacen distintas vidas. Porque tampoco es fácil conseguir personas que se ponen con los chicos y no se ponen con. Y porque muchos chicos, por lo menos en capital, viven en Cataluña. Uh-huh. Entonces, entre las indicaciones que uno nos va a dar, algunas no son indicaciones, son sugerencias, ¿no es cierto? Algunas orientaciones, algunos espacios de orientación para padres, pueden ser. Y alguna regulación del tipo de ser, ¿no? Influencias que reciben chicos. Y esto es para el, digamos, tratamiento con intervención, que son los que se hacen dentro de la iglesia, como queramos llamar, el espacio terapéutico, el trabajo psicopedagógico personal, y lo que se hace con la escuela. Uh-huh. Orientaciones con la escuela, diálogos con la escuela, cambio de la escuela, depende. Orientaciones a los profesores para las acciones curriculares, pero más que las curriculares en general, porque yo hablo de acceso al currículum, que no es cambiar la currícula, sino el tipo de metodologías con que el chico habla de conocimiento, porque por lo general no son tan profundos, tan los trastornos, ¿no? Casi siempre uno trata de pilotearlo con adaptaciones de acceso, porque todas las adaptaciones curriculares suelen necesitar este. Integración, masa recuperadora, pesito de discapacidad, a tan pequeños que vengan, cuanto preferible evitar más. Este, digamos, que esto tiene que ser lo más útil posible, ¿no es cierto? Y cuanto más sobre lo que uno hace, puede ser que a veces es la realidad, ¿no? Que son grandes piedras de todo junto y todo al mismo tiempo, que la gente queda aplastada, entonces, sino. Y lo que quitaría de nuestro camino es que uno tiene que priorizar y estudiar porque a uno, a veces no. Hasta dos parece que interfiere. Pero si psicología y psicoterapia interfiere bastante. No, psicología y psicoterapia no. Bueno, de modo que psicoterapia puede interferir. Mejor priorizar las normas de psicoterapia que son procesos. Muy básico, tiene más severo que la tiene en casa, que son más leves y depende de los grados escolares. Grados superiores ya están por la psicoterapia. ¿Por qué? Por algo pragmático. Porque en general, hablo en general, no de todo el mundo, pero en general las psicopedagogas estamos más conectadas con los aprendizajes escolares, y no solo con los elementales. Nosotros trabajamos con chicos, con adolescentes, con adultos, y la vida nos impone que tenemos que avanzar sobre poder dialogar y dar pie a razonamientos matemáticos más difíciles, porque si no, ¿de qué vamos a estar hablando? Es una dificultad psicopedagógica que compromete, digamos, también aprendizajes complejos. Entonces tenemos como que tener un poquito más de... Es más nuestro campo, depende de la edad de la persona, cómo se dan las actividades, ¿no? Bueno. De todos modos, me parece que hay como dos maneras, ¿no? De ir haciendo la devolución. Están los que hacen, van haciendo el estudio progresivo, tratando de analizar todos los componentes técnicos y dar una devolución a los padres. Y está, hay otra manera de trabajar también que es ir incorporando a la familia, a los padres, a medida que uno va aclarando hipótesis o se va haciendo nuevas hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el centro de rehabilitación, teníamos un niño que vino derivado por la mamá porque la escuela le había dicho que no era para entrar en primer grado ese chico porque iba a fracasar, que era para ir a un ser especial. Entonces viene, bueno, pasó por distintos profesionales y fue a la psicopedagoga. Entonces yo me encuentro con un cuadro de una muy fuerte inhibición durante toda la primera infancia. Sobre todo la inhibición se acentúa y se arraiga cuando entra al jardín de infancia. O sea, el jardín como tal fue como bloqueando todavía más esa posibilidad que él tenía de comunicarse y de realizar acciones que demostraran su capacidad. Entonces, frente a esta hipótesis, conversamos con la mamá y le proponemos algo como prueba, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? Y le propusimos hacer computación clínica, por ejemplo, ¿no? No era para decir gimnasia por el cuadro general de los medio violento, empezar con el gimnasio o con piletas o con un tipo de actividades físicas. Entonces, como tenía una capacidad de concentración, hice una computación clínica. Y realmente la mamá en ese momento aceptó y el nivel de avance y de disminución frente a los resultados que tenía operando con la computadora, y la computadora a su vez que le prohibía el resultado de su acción, que le dice cuando se equivoca y le dice cuando está bien, hace que tuviera un cambio fundamental, es decir, que no solamente se sintió un poquito menos unido, sino que empezó a comunicarse, a hablar, a expresarse y a expresar sus sentimientos. Entonces, computación clínica es un invento que utilizar la computación al servicio de los aprendizajes. O sea, tratar de tomar según la edad del chico y según la problemática, con una persona que tuviera mucho conocimiento del sistema, pero también dentro de lo posible, que fuera una especialista, por lo menos maestra recuperadora o maestra orientadora, que supiera estimular y presentar el material ese que lo iba a cuestionar ahí, ¿no? Pero siempre a través de la computadora. A través de la computadora. Y siempre con una persona, no todo lo. Varios chicos delante de la computadora. ¿Qué hipótesis tenían cuando hicieron esta conferencia? La hipótesis era que había un proceso de inhibición muy fuerte, porque era el más chico, la mamá estaba en un periodo de crisis afectiva que la llevó a una depresión, entonces estaba en manos de la abuela y de la mamá, que lo habían como centralizado alrededor de los adultos sin conexión con los hermanos, con poca conexión de los hermanos. Esperaban con 7 años, entonces los hermanos hacían su vida y él había quedado un poco rezagado. Entonces, pasa de un diagnóstico diferencial a un diagnóstico de clínico de inhibición que produce inhibición de los aprendizajes. Entonces, frente a un estímulo de ese tipo, bueno, tuvo otros acompañamientos también, ¿no? Con la audióloga, porque tenía un problema de pronunciación, que también en el jardín había tenido algunas burlas. Entonces, lo que quiero decir es cómo se puede, al mismo tiempo que uno va haciendo aproximaciones diagnósticas, porque el diagnóstico puede durar mucho tiempo, aproximaciones, ir incorporando a otros elementos, ¿no? Que puede ser un profesional o puede ser un niño. Claro, con eso es el caso extremo. Acá estamos hablando de casos no tan extremos. En general, lo que nos planteamos que durante el proceso diagnóstico, el chico, como siempre, va a ser un proceso de diálogo. El chico o el adolescente ya va mostrando algunas, claro, como es el chico, uno va haciendo, va logrando una mejoría. Y eso es que cuando nosotros tenemos formulado un diagnóstico, que es ahora lo borré, era nuestro tercer sistema de hipótesis, porque por eso yo le vuelvo a decir, no es una etiqueta, no es un rótulo, es un estado actual que tiene un dinamismo. Cuando empezamos a trabajar con la persona, empezamos a aparecer más fluidez, más resistencia, cosas nuevas, pero desde ningún momento, de ningún modo, el diagnóstico es una revelación sobre lo que es una persona, sino de cómo funciona en ese momento. Y si hay veces que yo no nos veo una persona, es decir, que estamos muy desorganizados, no es fácil hacer el diagnóstico si uno se sabe por dónde empezar en cuanto a la comunicación y uno puede hacer algo general que favorezca su desarrollo, que tenga la madre, hasta que sea el tiempo de poder necesitar mejor una entidad técnica, porque es algo hecho por expertos, digamos, que no debe hacer ningún daño. Pero no es que digamos que mi suegra dijo que no, que lo estimule y lo lleve a natación, no, o a computación. Son gente con ojos clínicos, con casos profundos, con una historia que conocían. Es una primera forma de diagnóstico que hacen como un tratamiento que sea exploratorio, que es diagnóstico. Es así, por el momento es exploratorio de una dificultad que aparecía un problema como emocional, de situación también. Claro, es lo que lo importante es con van interviniendo. No hay una sola manera de intervenir. Claro. Exacto, cómo pueden intervenir de otros lugares para ir Claro, todo lo que nos dice a los médicos que piden un diagnóstico. Me manda, como decía María Estela el otro día, que tienen un diagnóstico para el diferencial y para hacer un diagnóstico de discapacidad. Es un riesgo. Pero bueno, eso para una obra social, pues más o menos. No solamente para la obra social. Sí, a veces por la obra social, pero el asunto cuando está en la escuela. La discapacidad no está bien. El asunto es cuando está en la escuela. ¿Ustedes han tenido así algún tipo de experiencia, de estudio, aprendizaje de las casas cuestionadas? ¿Algún análisis, algún estudio de algún medio, alguna cooperativa y que les haya cuestionado un poco la manera de intervenir, esto que dice Lidoce, ¿no? Como uno va construyendo y al mismo tiempo va haciendo algún tipo de andamiaje para ver si esto le sirve para alcanzar a eso. En la medida que alcanza este otro poquito, a ver cómo le voy sacando parte del andamiaje para que vaya solo. Si esa jugada interactiva que tiene que ver, que, no solamente en la enseñanza, sino también en la relación diagnóstica, ¿no? ¿Alguna experiencia, no? ¿Alguien trabajó en la escuela? Una nota. ¿Estás en escuela? Sí, como docente continuamente, porque se me ocurre ahora en una situación. ¿Docente, profesora, maestra? Sí, soy maestra, veterinaria, ahora estoy trabajando en la. ¿Y cómo maestra, no te pasó algo? Con esto de un chico que tiene una dificultad y hubo una intervención y dio algunos resultados. Tuve chicos con intervención. Me dejaron una buena intervención. la lección especial. Y a la noche, con una madre muy demasiado presente. Esa es una reflexión muy grande para esa hija. La más integradora con muy poca. Como viendo pocas posibilidades en esa, ¿no? Diciendo que bueno, si cada año más, y cada vez que está la escuela, pues se va a seguir avanzando. Cuanto más atrás, es más consciente, pues se va a seguir aprendiendo. Bueno, sí, con una adaptación particular, como pudimos. Voy a continuar a hablar de frente, a que ella me dijera los labios, a que todo el grupo pudiera hablar. Como mucho más pausado, avisándole que alguien estaba hablando. No sé, pero no me siento. Claro, muy interesante, cuando todo el grupo se hace cargo. Muy perfecto. ¿Qué vale? Muy perfecto. Ahora está, yo estoy en la misma escuela y acá en el noveno año. Claro, lo importante es ahí cómo se fue reorganizando el grupo, no solamente hoy, porque de alguna manera ahí hubo un acuerdo tácito, una adecuación, no solamente curricular, sino adecuación grupal a esa problemática. Lo que más naturalmente los chicos, que uno como docente que les enseñan a un montón de tensión, algo así, ¿no? Como un hipotético. Los chicos hacen un cuerpo. Sí, se adaptan con más facilidad, ¿no? Más plasticidad a la problemática. El maestro, el profesor, se ve como, digamos, como el responsable de la enseñanza y por ahí le cuesta más que se asiste, ¿no? ¿Algún otro? ¿Algún otro experiencia? ¿No? ¿Vos? ¿Tú que estás ahí? ¿Algo tiene que haber ahí? Pero bueno, me voy a contar con varios. ¿A ti? Una... hay un nene en primer grado que estábamos a mitad de año y no atendía, yo decía. Y ya cuando iba al grado, ya enseguida que los compañeros se encargaban de decir, no le pregunté a Fulvito, pero Fulvito no sabe nada. Y un día conversando con él en el salón donde yo trabajaba, yo estaba sentado arriba de un almohadón que tenía dinosaurio en la tela del. ¿Quieres abrir un poquito la puerta? Sí. ventilar un poco, ¿no? Psicopedagógicamente no funciona. Entonces, creo que es un problema de concepción, pero también los espacios que pelean, los espacios que luchan y los espacios que organizan. Evidentemente que esta gente la está luchando y la está peleando, porque si no, no tendría la continuidad que tiene de tantos años en servicio. O sea, alrededor de 16 años, 17 años, están estas personas trabajando. Así que se nota eso. Decir, que no son gente que va para atrás, que claro, tiene al tema de regresiva, sino al contrario. Se ve que ponen el alma y no solamente tratan de seguir estudiando, de mantener, la, ¿cómo se dice?, la supervisión. Claro, ¿no? Sí, digamos que la comisión ética de las psicopedagogas que trabajan en el equipo, sino, bueno, lo que nosotros buscamos es conocer el modo de trabajo institucional en este caso. Sí. Y qué son los prejuicios, concepciones, paradigmas que guían la institución y cómo, ¿qué? Cómo hace, bueno, en todo caso este equipo para hacer lo mejor que puede dentro de la institución. Lo que quería recalcar es un poco psicológicamente que, digamos, qué lugar ocupa en la estructura del hospital la psicopedagogía y la psicología. Y la otra cosa es también qué repercusión tiene esa concepción, esa ideología con respecto a la psicopedagogía en la atribución de lugares. Yo me acuerdo que desde la Dirección de Psicología, nosotros recalcábamos la importancia de tener un lugar para el equipo de orientación psicopedagógica. Trabajábamos en pasillos, en corredores al aire libre, y eso no facilita para nada un trabajo en serio, un trabajo constructivo con los chicos. Entonces, así como a la escuela se le exigió, y en un momento determinado hubo escuelas acá en Los Ángeles, se le quitó el equipo, se trasladó el equipo a otra escuela que hizo lo posible porque tuviera un lugar. Claro, creo que es una concepción que va ayudando a la valoración. Entonces, yo digo, en la organización del hospital, el hecho de que la psicopedagogía esté en el pasillo de entrada, psicología que en consultorio externo, hace que no sea casi imposible la articulación y el trabajo interdisciplinario, ¿no? O por lo menos muy, muy dificultoso. No, eran dos áreas totalmente diferentes y volví a tomar la biología, si bien esta proximidad física cerca, dice que los contactos que mantienen son más de tipo personal porque conoce a la fonoaudióloga, pero no porque el servicio de fonoaudiología que pertenece a consultorio externo esté en relación con el servicio de salud mental. Claro, desde la estructura hay algo que no facilita. Porque uno decía que el jefe de fonoaudiología y de psicología es un reumatólogo, que no tiene la más mínima idea de lo que es la fonoaudiología. Claro, es como que la apropiación del saber por cualquier médico. Sí, dice que otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, hace 6 meses se nombraron un coordinador de salud mental, que supuestamente, si una persona es nombrada coordinador de salud mental de la municipalidad y sabe que en el hospital hay un servicio de salud mental y que hay un servicio de psicopedagogía que hace 16 años, lo mínimo que se me ocurre decir esta mujer es que viniera a hablar con la gente que está trabajando acá. Hace 6 meses, 7 meses que están nombrados, jamás lo conocieron. A lo mejor es un beneficio, porque por lo menos siguen trabajando. ¿La escuela? Ah, sí, de Moreno. De Moreno. Ah, de Moreno. Yo quería que todos recibieran una guía que nos mandó Elena para las primeras orientaciones, entonces por supuesto con esto, más lo que ustedes vean del libro de mi caso, más otras cosas que les podamos aportar. ¿Hay algo más? Ay, que me está poniendo una cosa. ¿Hay algo por ahí, alguna bibliografía que nos pueda servir más para meternos en este tema institucional de salud, que no fuera así escolar o no? Bueno, yo puedo buscar ya los conceptos de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Trabajan con prevención, digamos, policial, ya están en la atención. Por ahí priorizan. Secundaria sería la atención. Secundaria, primaria sería trabajo comunitario, no, trabajo de educación para la salud, trabajo de seguimiento. Secundaria, atención. La prevención. La secundaria, la atención y la tercera es cuando se la rehabilitación. Ellos trabajan en esas dos. Lo crónico, la receta sería. ¿Qué te puedo traer? ¿Algo de eso? Para chicos que supone que por 40 días tienen que tener como mínimo 40 días no puede concurrir a la escuela. Y el maestro de domicilio era a la casa. Pero no hay si en, la en el hospital, si para chicos que están internados, no. Volvamos a lo que estábamos por hacer con el punto de vista organizativo. A mí me arruinaron, tendríamos que ir a comprar más ejemplares porque me hizo lo que me hizo la mitad de los artículos y me la sacó todo. Con lo cual yo acá puedo rescatar dos. Entonces yo quería hacer un trabajo para que le hicieran y viéramos una aplicación del método neurocrítico con protocolos con los chicos, donde lo que podemos ver es. En los grupos, lo podemos probar en los grupos. Sí, por eso. Seguimos. Nosotros pongamos fecha para este trabajo, a sea que eso no quiere decir que ustedes no tienen ya, por eso que estoy empezando a avanzar con el diagnóstico individual. Tienen que irse además de esto, buscando qué tipo y dónde lo van a evaluar. De esta primera manera que estamos haciendo, que no va a ser así de completito. Yo lo que estoy planteando es un esquema completito, pero ustedes podrán ver si pueden tomar el motivo de consulta a quien sea, porque tampoco es que siempre se los va a venir. Suele ser una mamá de la no son clínicos, entonces, ¿por qué les interesa a ustedes el chico? Si tienen un contacto con un familiar, qué dificultad de aprendizaje tiene, tomar la entrevista operativa central del aprendizaje, me gustaría que la tomaran todos, y elegir, quieren, pueden tomar todo, toman todo lo que quieren, pero por lo menos elegir un área, la que prioricen de ese chico, es la que les parece, por una primera hipótesis, les parezca que es importante despejar. O sea, el área de razonamiento verbal, de la estructura operatoria, sea el área diagnóstico y práctica, sea, no, trabajar en profundidad un dominio del conocimiento y después van viendo hasta dónde pueden llegar. Pero entre que quieran hacer todo, si lo quieren hacer todo, van a hacerlo todo y si pueden. Si el único motivo por el cual lo digo es porque hay veces que entonces una figura humana todo, un vender todo, todo, y después uno tiene un montón de vendas, un montón de familias, y todo queda todo igual, que no pueden compartir experiencias y que no pueden trabajar a fondo la técnica. Como que la hoja se pone de determinada manera, como que el chico no puede rotar la hoja, por ejemplo. ¿Cómo le damos la consigna para la figura humana, de qué modo la hace, o cómo le damos la consigna? Para que puedan trabajar una técnica más a fondo. Bueno, las que son más difíciles de tomar son las pruebas operatorias, son, ¿cómo decirle? Las pruebas de razonamiento verbal, que son para más grandes, que son parecidas a estas, las pruebas de formación de conceptos de Vygotsky, que así parece fácil, pero es pedagógico, y ¿por qué son difíciles? Porque lo que es importante es la parte dinámica, esto de las contraalimentaciones, son parecidos desde otros paradigmas, pero es eso, es en el diálogo, es registrar lo que dice el chico, qué le digo yo, cómo responde el chico, qué tipo de contraalimentación da, cómo la significo. Entonces, estas son muy interesantes porque dentro de todo es más fácil evaluar un vendedor, que además lo pueden tomar todos y es más fácil de evaluar. Es más difícil cuando uno lo ve la frecuencia de entrada que le pasa, pero tenemos indicadores que nos los da el libro y los sacamos. Lo más difícil es acordarse de cómo se lo encuadre, que si el chico quiere rotar la tarjeta, quiere rotar la hoja, sí, no, siempre tiene que tener el frente, ahí no es un jueguito. ¿Cómo se toma un Raven? Bueno, Raven se toma de una manera, pero no de una manera dura. Sí, se puede, uno registra la primera respuesta, no sé, si yo tengo dos ejemplares, puedo traer uno, puedo prestar el... Uno me lo compré ayer porque le puse un facilito de viejo que estaba. Pero como siempre tenemos que ir, después que vemos las respuestas que tiene, nosotros vamos probando en alguna de las series, ¿qué pasa si vamos interviniendo y ayudándole alguna pista para orientarlo, si es, ¿cómo dice? Si es flexible, si puede incorporar algo, si mejora en algo su producción, si da cuenta de algo, no hace falta que lo haga con todo el tiempo. Lo voy haciendo con las más fáciles donde fracasa y me doy cuenta algo de la plasticidad. Y siempre tener en cuenta que la persona, cuando se vaya en contacto con nosotros, tiene que irse mejor de lo que entró, en el sentido de que tenemos que intentar, aunque veamos que es un fracaso, facilitarle lo suficiente algo como para que sienta que le esté bien, o sea, lo que llamamos buscarle una línea de base ahí donde pueda responder mejor. Esto es sobre todo en los aprendizajes escolares. Si me paso en esto, le voy más abajo, si me paso en esto, le voy más abajo. Y que la persona sienta con algo, fue bien. Y además, en lo que le costaba, con alguna guía, lo pudo hacer, y si lo fue pudiendo hacer, esto de darle el diagnóstico de un parto estricto. Darle un momento de... Se supone que nosotros tenemos que tomar las pruebas. Ustedes tienen que tomar las pruebas. Yo les voy a dar la secuencia diagnóstica con la que estoy dando completa. Pero esta parte de ahí del medio, es como la más larga. Y después hay un momento de concentración para poder evaluar y juntar todo eso. Yo no voy a aprender, que ustedes evalúen todo eso. Entonces me encuentro una de las chicas, y es justo, porque es lo que ella sintió, puso técnicas de exploración psicológica. Y bueno, porque ella lo sintió, que se cortaba, que se cortó hace mucho. Y no se trata de un seminario de técnicas, sino de un proceso diagnóstico, para el cual usamos técnicas, algunas de las cuales son entrevistas, diálogos, conversaciones, que son cualitativas, ¿no es cierto? Por eso, todos tienen entrevistas creativas que son el aprendizaje, que son cualitativas, y después, según de lo que aparezca ahí, cada uno planifica, ¿qué es eso? Dos instrumentos importantes. Pero no está prohibido que hagan todo. Lo que pasa es que no quiero que sea que todos tienen que hacer lo mismo todos. Y lo tienen que tomar ustedes. ¿Alguna edad en especial, profesora? Dentro de la posible, dentro de la edad escolar, a los 13, 14. Esta primera entrega es grupal en mi vida, Ana. La elaboración es en pequeños grupos, pero la entrega es individual. Es decir, todo lo que, por ejemplo, una pareja de trabajo o un trío de trabajo hizo en conjunto, a veces sucede que una toma de otra registra, por ejemplo, o a veces que si una toma registra tú. Si me hicieron la toma individual, igual yo quiero que la disfruta por lo menos día dos. Si la hicieron día dos porque no consiguieron uno, o porque sintieron que lo podían hacer así, que se puede trabajar así, día dos. Pero uno se va a quedar sin experiencia de tomar, pero si toman más de un instrumento se puede cortar también. En el caso que dice que la primera entrega sería la entrevista del tema del trabajo institucional, más que nada. En ese caso, la entrevista yo o no. La entrevista que a una persona. Por ejemplo, en el caso de la visita a una institución, porque así la entrevista, yo pensé en algo de a dos. No, la, por ejemplo, el registro de una reunión. De reuniones que tuvimos con la... En este caso... en este caso fue una entrevista porque, bueno, no era una reunión de equipo y así se da la institución. Pero en este caso también es un informe individual que presentamos el informe. Porque ustedes lo elaborarán grupalmente, pero a mí me interesa que ustedes por ahí hagan una exploración de qué otras formas hay de trabajar en el hospital, con lo cual no estoy hablando de esta persona, estoy hablando de la institución hospitalaria, del lugar que le dan a la psicopedagogía y después de cómo la psicopedagogía decide instalarse y cómo se relaciona. Y bueno, yo les dije, yo entré a un lugar de psicopedagogía, primero su concurrente, después me llamaron. Y eran dos chicas a supervisar. Después me llamó una vicejefa y me pidió que hiciera determinada cosa. Porque lo que pasaba es que tenía que un jefe, que era un perro que usaba a todos los chicos. Y a mí no se me lo dijo, sino que dejé 13 personas con sus padres. Y yo, por supuesto, que supervisar. Yo me fui a supervisar, conseguí la crema, me fui a supervisar, conseguí un arroz, no, porque uno solo es tan difícil ubicarse. Uno a veces necesita a alguien que de afuera lo mire y le dé ciertas diferencias, con Jorge Vista. Entonces, pero por eso digo, cada uno, después que hicieron eso, como no es algo que 2 + 2 = 4, 8, uno dice, no, es así, no de otra manera, pero podría ser de tal otra. Entonces cada uno es libre de leer algo más sobre cómo trabajan otros hospitales, cuál sería el modo de trabajar en otros hospitales, y porque tiene que hacer una fundamentación teórica e institucional. Una es de salud, otra es de educación. Pero lo cierto es que la institución es una sola. Y si hablamos de políticas sociales de inclusión, la escolar y la hospitalaria en cuanto a la no inclusión, al maltrato, a la lista de espera o a la falta de vacantes, al sonarte o al que te dejen plantado en la sala de espera por hora. Es decir, nos tenemos que poner del lado del equipo y del lado en qué comunidad se inserta, cuál es la gente, el público que llega, qué es lo que viene a ofrecer, a pedir, qué es lo que la institución le puede ofrecer, qué es lo que le ofrece el equipo, qué es lo que le ofrece la institución. Porque aunque esto sea una isla, ustedes de algún modo tienen que significar esa institución. Entonces hay una parte que van a tener que pensar por su cuenta, después que pensaron juntos, tomar una decisión de qué es lo que a ustedes más les gusta decir sobre esto. Y si pueden establecer alguna comparación en cómo se trabaja en otros hospitales, modelos o no modelos. Porque hay otras formas. Hay gente que en la sala de espera tiene un espacio de juego. Uh-huh. ¿Sí? Hay gente que, y se les dice, la admisión se hace grupal, entonces en vez de tener 15 en lista de espera, tengo 15 que ya pudieron hablar, expresarse y tuvieron alguna devolución. Eso no es así, con su hijo el día siguiente no se va de la misma manera. Hay formas de que, porque a mí me impactó, y qué voy a hacer, porque la lista de espera era el gran problema de todos los que hemos trabajado en el hospital. Entonces, ¿qué hago? Yo les estoy hablando en la institución que sobre todo tenía el modelo individual, en lo clínico, en el consultorio. Pero tomo lo grupal de dos maneras. Con el trabajo con la comunidad, a través de acción programática y con el modo de la admisión. ¿Entienden? Son decisiones. Entonces, yo quiero que la responsabilidad sobre esto sea personal y que se note, no que sea una copia. Porque si no me ha pasado que o uno es más trabajador que el otro, o el otro es inseguro, se refleja en el otro. Y yo quiero ver cada uno de ustedes es distinto, piensa así, de modo original. Entonces esto se refleja en el mismo caso, misma entrevista, igual. Cada uno le puede establecer otro sistema de comparaciones y de fundamentaciones, además de las comunes, hacer alguna otra asociación. O cuando uno ya se pone a pensar, ¿quiere poner? ¿No entendés lo que te digo? Sí. No, que al final, bueno, que en definitiva las entregas son individuales, lo que estamos planteando. Por supuesto, pero no es lo mismo elaborar solo que elaborar en grupo. Hay una parte común, pero también hay relación a lo sumo. De hecho, muchas de las cosas que se piensan en grupo se terminan compartiendo en un trabajo. Cambiará la redacción o la forma de expresar. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Por el mismo motivo que yo les digo que no les doy una bibliografía obligatoria y una optativa para que se vayan tomando la libertad de elegir la bibliografía, es el desafío cada uno se tome un poquito de originalidad y de compromiso de decir, a ver, ¿y yo cuál me motiva más? Sería mucha casualidad que a todos les motive exactamente la misma bibliografía, la misma comparación. Sí, se tienen que ocupar un poquito más. Les va a servir más, y es que se motivan. Este no es que tiene que ser para la finalización de un máster, sino solamente que ustedes despierten su curiosidad, busquen un poquito, no pretendo tanto. Y se va a estar bien, no me van a beneficiar también. Pensar y la saber que no es una relación, porque a la hora de dar una síntesis, una conclusión o algo, pensá que son dos personas con historias distintas. Y algo es lo que está distinto, ¿no? Y la relación a veces también es muy importante. Porque demuestra el grado de profundización en cómo pensó uno y cómo pensó el otro. La redacción, la toma, como dicen, eso da igual y a mí no me queda claro cuánto de compromiso personal hay, que si me trae para lo grupal también, si me trae compromiso personal con el y el prefiere hacer todo sola. Y dice, creo que por eso. Bueno, Elena, nosotros estamos para la última semana de octubre. sé a qué hora. Faltaría un mes. Tranquila, sí.